No somos lo que somos, sino lo que hacemos para cambiar lo que somos. Con estas palabras de Eduardo Galeano, comienza la enredadera de hoy. Cuando queráis. ...101.8... Estás en Radio Topo, que se salve quien pueda. Llega la enredadera, tejiendo alternativas desde su suelo zaragozano. Robin Hood y los demás al alcance de tu mano. Pilla tu transistor y abre bien los oídos. Haz la revolución. Las tardes de domingo, la voz de los sin voz, desde la Magdalena, sintonízate, chaval. Que merece la pena, salta, trepa, escala, enredate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. ¡Sí! ¡Esas palmicas! Y aquí no nos importa el índice de audiencia. Salud, amor y rebeldía, libertad de conciencia. No hay patrocinadores ni grandes presupuestos. ¿Por qué no nos vendemos? ¿Por qué no les queremos? Olvida los 40, la copia o Telecinco. Eso no es más que un virus incomunicativo. Vive la radio libre, vive la enredadera, disfruta de la lucha. Y esa es nuestra bandera. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Muy buenas noches. Buena noche. Estás escuchando Radio Topo, la enredadera. Que es el 101.8 de la FM. Que eso ya lo sabe todo el mundo, maña. Y la web también la sabe todo el mundo, ¿no? A estas alturas. Pues no lo sé si lo sabrán. La enredadera. Noblezabaturra.org. Tropecientas mil visitas en unas semanicas. Lo que no sé si saben muy bien es lo del número de teléfono, porque últimamente muchas llamadas no tenemos. No, siempre que hay alguna, pero es verdad que... A ver, venga, 976-29-13-98. Llamadnos a ser posible cuando pongamos canciones, pero llamadnos, nos cortéis. Oye, que os estamos escuchando, que muy bien. Oye, que no entiendo al tipo ese que habéis invitado. Oye, que esta canción muy buena o muy mala. Animaros, que esto es una radio libre. Tengo que decir que vengo del país del Sobrarbe este fin de semana... Y he escuchado Radio Sobrarbe. Y la verdad, no conozco muy bien cómo es el espíritu empresarial de esa radio, pero se me han puesto los dientes muy, muy largos, ¿eh? Qué pasada de radio para una comarca, para un pueblo, para un país como es el Sobrarbe en Aragón, ¿eh? O sea, todo cosas internas, cosas de la zona, cosas de ámbito rural, de reflexiones. Me ha gustado mucho. No sé luego si me arrepentiré de estas palabras, ¿no? Porque no sé muy bien lo que hay detrás de Radio Sobrarbe, pero de momento me ha gustado. También hay que decir que existe Radio Espiritrompa en Sabiñánigo, que es una radio libre, o sea que hay alternativas. Hoy es 13 de febrero de 2011. Correcto. Y tenemos, bueno, tengo yo a mi vera a Javier Ortega, presidente de COP57 Aragón. ¡Oh, impresionante! Buenas noches, Javi. Hola, buenas noches. Estimada audiencia de La Enredadera, ¿dónde tenéis los dinericos ahorraos? ¿No los tendréis en la caja de los curas? ¿No la tendréis en la de Aramón? ¿Algún fondo de pensiones ahí por ahí, privado? Fondos de inversiones, en fin, audiencia, por favor, no nos asustéis. Sabemos que tenéis el dinero debajo de una baldosa y os vamos a invitar a que lo saquéis de esa baldosa, la parte que queráis, de 300 euros para arriba, y ayudéis a financiar entidades sociales. Ayudad que vuestro dinero revierta en un mundo más justo, más ético y más ecológico. Os vamos a contar lo que es COP 57 Aragón. Vamos a aprovechar que Javi ha estado en la asamblea anual, o por lo menos una de ellas, de COP 57 de Aragón, y además ha estado en la asamblea de COP 57 a nivel estatal en Sevilla el pasado fin de semana, en la cual participaron pues los diferentes nodos de esta cooperativa de, vamos a llamarlo, de servicios financieros éticos, por decirlo de alguna manera, aunque luego él nos detallará en qué consiste, que ya es una realidad, sobre todo en Cataluña, pero también en Galicia, también en Euskadi, también en Madrid, también en Andalucía, en Aragón y muy pronto en la Comunidad Valenciana. Además, Carlos, maestro de Aragonés, nos dinamizará la sección mensual del Aragonés y Bien Vivo, que esta vez trae bastantes noticietas. Sí, sí, hemos acertado con el Carlos, que le hemos acordado la sección mensual en vez de quincenal, y se le ocurre un montón. Hoy va a charrar de la reunión del Consejo de las Lenguas de Aragón, do número 11 de Luenga y Fablans, da presentación de O Transgresor Piadoso, del Aragonés en la Televisión Pública de Barcelona, y dos nominados y ganadores, dos premios de música en lenguas minorizadas y a proposa de Purnas, entre otros contenidos. O sea que una sección bien buena. Da música, no, da música. Da música. Hoy Pum nos va a traer una gitanjáfora con mucho cuento, ¿verdad? Va a estar por ahí las recomendaciones literarias de Daniel García Nieto. Y bueno, pues también vamos a escuchar hasta a Borges. No os digo más. En el Cuídate, compa, hablaremos sobre la mamografía como método de cribado para el cáncer de mama. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuántas mujeres se beneficiarán al participar en el programa de cribado? ¿Cuántas sobrevivirán? ¡Wow! Y como siempre, todo esto aderezado pues con alguna cosica más que nos surja de temas de actualidad, con música que te enrede y bueno, pues alguna sorpresilla más que siempre hay en la enredadera. Así que ponte cómoda, que empezamos. Ya son las 9 y 11 minutos aquí en el subsuelo zaragozano. Esto es La Enredadera, Radio Topo. Y como os decíamos, la primera parte de La Enredadera de hoy va a versar sobre COP 57 Aragón. Y para esto hemos invitado a Javier Ortega. Buenas noches, Javi. Hola, buenas noches. Que ya ha estado alguna vez por aquí. Hay que decir que también COP 57 Aragón como tal estuvo hace un año y medio más o menos en el programa. Y He puesto el enlace en nuestra web para que la gente pues bueno, pues bueno, también tenga esa referencia. Que además fue muy interesante porque vino una persona individual socia, una persona que representaba a la entidad y una persona pues que representaba un poco al grupo asesor, ¿no? Por decirlo de una manera, que también fue una entrevista muy, muy interesante. Hoy Javi, como es presidente de COP 57 y ha estado en las últimas asambleas aragonesas y estatales, pues evidentemente pues tiene un montón de cosas para contarnos. Lo primero, Javi, por si acaso hay alguna despistada que nos escucha, estamos hablando de COP 57, ¿de qué? ¿Qué es eso? Que es, bueno, como introducías antes, un poquito es una cooperativa de servicios financieros. Entonces, lo que se dedica a esta cooperativa es a recoger el ahorro popular de las personas que lo quieran, de la sociedad civil fundamentalmente, personas particulares, y ese ahorro popular destinarlo para proyectos de alto contenido social, ¿vale? Proyectos de tipo cooperativo, asociaciones, de diferentes entidades, y que muchas de ellas son excluidas del crédito convencional. Entonces procuramos desde COP57 el que el acceso a la financiación pues pueda ser, y más con un proyecto social detrás, pues pueda ser asequible para cualquier entidad, ¿no? Y básicamente es eso, recoger el ahorro, gestionarlo y depositarlo en proyectos y en entidades que lo necesitan, ¿no? Pero no son guays las cajas de ahorros. Las cajas de ahorros es algo maravilloso, ¿no? Que además ahora la extrema izquierda tenemos que defenderlas, ¿no? Y todo. Sí, es una incoherencia. Yo nunca me habría visto la tesitura esta de tener que incluso plantearme el defender a las cajas de ahorros, ¿no? En su base, las cajas de ahorros, por lo menos, a diferencia de los bancos, sí que tienen, bueno, están incluso catalogadas como entidades de economía social y sí que tienen a priori una finalidad no exclusiva de obtención de beneficios, ¿no? Que también, pero no es exclusiva, sino bueno, una finalidad más de arraigo territorial, de desarrollo territorial, las famosas obras sociales y demás. La realidad es que bueno, el mundo donde se han metido y la mercantilización de todo este mundo, pues bueno, pues consciente o inconscientemente las ha llevado a que sean prácticamente bancos convencionales, ¿no? Como son en la actualidad, ¿no? Y bueno, de ahí un poco COP57 lógicamente reniega de este modelo, ¿no? Porque además los bancos no dan dinero a quien lo necesita, los bancos dan dinero a quien tiene dinero, o sea, es decir, a quien tiene avales. Posibles, ¿no? ¿No? A quien tiene posibles. Y entonces ¿no? hay gente que parece que no se han enterado que todavía no tenemos ni avales ni tenemos dinero, ¿no? Y a lo mejor tenemos otras cosas que son ideas, tenemos ganas, tenemos ilusiones, y esa gente estamos totalmente excluida del sistema bancario oficial, ¿no? Con lo cual hay que crear modelos si queremos que todos estos proyectos salgan para adelante y salgan con algunos recursos, ¿no? Claro, aquí hablamos mucho pues de espacios alternativos, de relaciones alternativas, de medios de transporte alternativos, pero también nos gustaría saber pues dónde depositar nuestros ahorros de manera alternativa, y por eso COP57. A ver, Javi, ¿cuántos accionistas estáis en COP57? ¿Cuánta gente estáis ya trabajando y ganando mucho dinero en COP57 Aragón? Bueno, ganando mucho dinero... A ver, COP57 tiene dos figuras de socios. Es una cooperativa, no nos rige, digamos, la ley del Banco de España, como pueden regir a los bancos y cajas de ahorro, sino que estamos regidos bajo la ley de cooperativas. En nuestro caso, la ley de cooperativas solo permite dar servicio a los socios. COP57 dos figuras de socios, socios colaboradores, que son personas ahorradoras que deciden que sus ahorros o que una parte de sus ahorros pues lo prefieren destinar a un proyecto como es COP57, ¿vale? Entonces pues depositan o mensualmente o anualmente o cuando pueden una cantidad a COP57 que pueden recuperar cuando ellos y ellas necesiten o quieran, ¿vale? Se fija un interés determinado que se fija en asamblea también, ese tipo de interés a la remuneración, y esa es una figura de socio colaborador que solo puede depositar ahorro, ¿vale? O sea, es decir, cuando eres socio colaborador del COP57 no puedes pedir un préstamo a nivel personal como persona física, ni tienes una cuenta corriente, a lo mejor, como mucha gente se puede imaginar, ¿no? No tienes una cuenta como el banco que puedes domiciliar el recibo de la luz o no, simplemente depositas ahorro, y ese ahorro la cooperativa lo que hace en forma de capital, porque no tenemos clientes, lo que es solo operamos con socios, lógicamente, pues lo destina a los socios entidades, que es la otra figura de socio en COP57. Déjame, Javi, que haga una pregunta fuera de guión para ti. Tú eres socia colaboradora de COP57, como lo soy yo también. ¿A ti qué te mueve a dejar o depositar parte de tu dinero en esta cooperativa de servicios financieros? Más que nada que sabes a dónde está yendo el dinero que estás depositando. O sea, yo, entretenerlo depositado en un lugar que va a ir a financiar una guerra o a financiar unos macroproyectos que destruyen las montañas o otras cosas, o cosas que no sé, que desconozco completamente, pues prefiero saber que está yendo a un proyecto determinado, que me lo están presentando, que puedo conocer a las personas que lo están llevando a cabo, que puedo conocer a las personas que están organizando todo esto y que incluso puedo dar mi opinión sobre el dinero que se está juntando ahí, ¿no? Pero supongo que tú, bueno, todo el mundo lo sabe en la enredadera, que tú eres rica, igual que yo soy rico, ¿no? Que tenemos muchísimo dinero y unas migajas las dejamos en COP57, ¿no? Me imagino que es un poco pues por irte a alternativa un poco, ¿no? Claro, a mí lo que más me mola es eso, y es que soy muy solidaria. Bueno, el caso es que cualquier persona, desde 300 euros, ¿verdad, Javi?, puede participar en COP57 como socio colaborador, ¿no? Sí, el capital social mínimo que se fija, bueno, que está fijado en los estatutos, son para los otros colaboradores 300 euros, que se pueden, incluso no es necesario depositarlos de una sola vez, se pueden depositar, no sé, 50 euros al mes, 20 euros al mes, ¿vale? Es decir, es la condición de socio cuando, cuando tienes ese capital mínimo, y a partir de ahí para arriba pues se puede depositar lo que cada persona pueda y quiera. Que prácticamente cualquier persona que tenga 300 euros puede participar en COFE57. Esa es la idea, si no nos estaríamos equivocando, ¿no? Sí, la idea es, lógicamente, la criba de entrada no es el capital, ¿no? Y por eso hay, pues bueno, cualquier tipo de facilidad para que esos 300 euros mínimo de capital social que hay que poner por ley, pues los pueda poner de la manera que sea, ¿no? La idea es, como comentaba Pati, la compañera, es que, bueno, que tender a que la gente sea consciente del uso que se hace de su dinero, porque es que además lo gracioso de todo esto es que los bancos están utilizando nuestro dinero. Que no es de ellos, que no es de ellos. Exactamente, que es el nuestro. Que lo tienes depositado, pero no, hacer, no es de ellos. Exactamente, sí, sí. Y es para hacer todo lo contrario que hacemos posiblemente luego en todos los días de lunes a domingo, ¿no? De reivindicaciones y de cosas que nos parecen injustas, ¿no? Pues estamos peleando todos los días en la calle contra eso, y luego, sin embargo, con nuestro dinero, pues los bancos y demás están apoyando a, o ellos mismos directamente o indirectamente, pues a cosas que son, bueno, totalmente contrarias o a lo que estamos haciendo diariamente, ¿no? Y lo gracioso es que es con nuestro dinero, ¿no? Y luego está la figura de la entidad, ¿no? De COP57, ¿no? Sí, la figura socioentidad es la figura que en COP57 toma más peso, es la entidad, digamos, es la, tanto, una entidad puede tanto recibir préstamos como depositar ahorro. Lo lógico es que las entidades, el perfil de las entidades sociales, sobre todo que son socias de COP57, pues no son entidades que vayan sobradas de dinero, sino normalmente son entidades que realizan actividad económica y que van, que tienen carencia, digamos, de préstamo. Entonces, pero bueno, podrían depositar ahorro y también recibir préstamos, ¿no? Para ser entidad socia de COP57 tampoco puede ser cualquier entidad, obviamente, ¿no? Y por eso es uno de los requisitos de que los socios y las socias colaboradoras que depositan el dinero sepan exactamente a qué entidades se les está apoyando con eso y dónde está su dinero, ¿no? Y me imagino que habrá criterios de ética, ¿no? De solidaridad, ¿no? El tipo de ONG, ¿no? De fundación o de cooperativa, ¿no? Que llama a la puerta, ¿no? Sí, ahí, bueno, con la experiencia nos dice que no solamente el nombre te dice lo que hay detrás de una entidad o su forma jurídica o los anuncios que salen en la televisión de esa entidad, ¿no? Entonces, hay una criba bastante importante. Para ser socio de COP57 Aragón tienes que pasar un filtro social que hace una comisión social, que es un grupo de personas expertas en temas sociales. Cuando digo expertas y de reconocido prestigio, no me refiero a que salgan en los periódicos ni en las noticias, sino personas con larga trayectoria, pues de trabajo en los barrios, de trabajo en lo sindical, de trabajo en lo vecinal o en el movimiento ecologista. Y son ese grupo de personas, esa comisión social, la que evalúa si esa entidad cumple los requisitos de COP57 y da el visto bueno, y finalmente el Consejo Rector aprueba, ¿no? Requisitos, hay tres grandes bloques que se evalúan en la entidad. Uno, hay un requisito jurídico, lógicamente no podemos operar con entidades que no tengan una, que no estén legalmente constituidas, ¿vale? Entonces, el primer requisito es ser una entidad de economía social, y entonces solo operamos con entidades que sean cooperativas, sociedades laborales, asociaciones, empresas de inserción, fundaciones, y creo que no me dejo ninguna. ¿Vale? Más o menos ese es el aspecto. O sea, una sociedad mercantil ya de primer paso ya no lo entraría, con lo cual no entraría ninguna sociedad mercantil en COP57. Como la forma jurídica no nos dice todo, lógicamente, porque seas cooperativa o porque seas una asociación, no te da ya potestad para hacer para poder entrar en COP, pues también evaluamos que las entidades desarrollen actividades socialmente útiles, sí, ¿no? Que eso es, bueno, pues relativamente más sencillo, ¿no? De evaluar, porque, bueno, socialmente útil, decimos mejor lo que socialmente inútil, ¿no? Pues como comentaba Pati, pues a lo mejor, pues no sé, pues puede ser una cooperativa que, como hay alguna cooperativa que fabrica el recubrimiento de los balines de armamento, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, nos parece que eso es una actividad totalmente inútil, y porque esa es una cooperativa, pues si te dedicas a apoyar con esa industrialización de tu cooperativa, pues a empresas de armamento, pues tampoco entrarías, ¿no? Entonces, la actividad socialmente útil, bueno, pues lógicamente son actividades que necesita la sociedad o que se necesitan las personas para vivir, y ahí cabe un poco todo el abanico bastante amplio, ¿no? Y donde se pone sobre todo el acento es en el cómo haces la actividad, ¿no? Ahí es donde sí que realmente es donde se pone el acento en el COP57, no tanto en lo que eres en la forma jurídica ni en lo que haces, sino en el cómo lo haces, ¿no? Cómo esa entidad se desarrolla internamente, si hay democracia interna entre las personas que participan allí, si hay salarios equitativos, si se respeta el medio ambiente con su actividad. O sea, hay un sinfín de criterios que se evalúan, ¿no? Y que son al final los que nos dicen si esa entidad puede ser formar parte de COP57 o no. De ahí, de ahí venía el porqué de la frase que ponemos al principio del programa. Igual la gente dice, ¿ahora por qué leen una frase todos al principio del programa? Bueno, normalmente pensamos en los contenidos. Galeano decía que no somos lo que somos, sino lo que hacemos, ¿no? Un poco. O sea que a veces, pues, los paramilitares de México se llaman Justicia y Paz, por ejemplo. Claro, si tú dices, ¡ay, Justicia y Paz, qué guay! Bueno, pues, no. Ahora hay que tener mucho cuidado, ¿no?, con lo que hay detrás de las palabras y de las siglas, ¿no? COP57 es un poco esta, la introducción. No queríamos hacer un programa de introducción porque entendemos que muchas de las personas que nos escucháis ya sabéis un poco de qué va COP57, sino que queremos saber cómo está COP57 Aragón hoy y cómo podemos intervenir. Hace poco hubo una asamblea en Zaragoza a la cual acudimos, que estuvimos nosotros también, decenas de personas. Antes valorábamos con Javi que una característica es un poco más allá de esto, es que hay gente variopinta en COP57, ¿no?, dentro de que nos unen estos principios, ¿no?, y esta necesidad de saber a dónde va nuestro dinero, pero es gente de muchas edades y de muy variadas procedencias, ¿verdad? Sí, eso yo creo que COP57, o digamos, no solamente es como COP, sino yo creo que un poco dentro de la economía solidaria y demás, o de economía social, economía solidaria, se está viendo que estamos encontrándonos ahí diversa gente, diversas procedencias ideológicas, entre comillas, dentro de un ámbito, ¿no?, de izquierda, por así decirlo, pero sí que de diversas procedencias y sobre todo de diversas edades también, ¿no? Y es muy enriquecedor, es muy enriquecedor trabajar con gente muchísimo más mayor o muchísimo más joven que tú, porque hay unos contrastes ahí muy, muy buenos, ¿no?, muy buenos. Y como es algo, además, yo creo que como estamos empezando a crear algo nuevo y algo diferente e intentando ser totalmente alternativa a lo que hay, pues cabemos todos y desde la óptica que se está haciendo, yo creo que se está haciendo un recorrido bastante interesante en ese sentido de que lo que está saliendo es algo que para mí me resulta algo muy potente, ¿no? Y también antes charlábamos con Javi cuando preparábamos un poco esta charradica de que COP57 en Aragón está por, entre comillas, explotar, ¿no? Está por conocerse, ¿no? O sea, los números son buenos, cada año se sigue creciendo en cuanto a socios colaboradores y a socios de entidades, ¿no? Pero, por ejemplo, ves el vecino, ¿no?, de Cataluña, ¿no?, de donde nació este proyecto, y ves la cantidad de desarrollo, ¿no?, que está teniendo COP57 para las entidades sociales y la cantidad de personas, ¿no?, que están confiando y todo lo que se está avanzando, ¿no? Pues dices, jo, lo que nos queda aquí en positivo, ¿no? O sea, algún día todo esto va a confluir en que mucha más gente, ¿no?, vamos a utilizar esta herramienta. Sí, yo creo que sí. En Aragón el crecimiento está siendo, bueno, en Aragón y en el resto de secciones territoriales, tanto en Galicia, Madrid, Andalucía y Cataluña, lógicamente también, que es donde empezó, está experimentando un crecimiento, yo creo que bueno, sostenible además, o sea, tampoco es, también si esto de repente fuera un boom, pues nos abrumaría a nivel de gestión y demás, y no tenemos recursos para absorber, a lo mejor que mañana la mitad de la sociedad se vuelva loca y se quiera hacer toda socia del COP, ¿no? Bueno, tampoco es esa la idea, ¿no? Ya lo intentó Cantona y menos mal que sí, no lo consiguió, porque si no, sí, porque machacan todos los colectivos. Pero bueno, sí, es algo que cada vez va creciendo, va sumándose más gente y además sumándose, porque la idea de sumar no es sumar por sumar, sumar numéricamente, sumar en una Excel y que al final de año digas tenemos tanto, sino sumar a nivel de participación, ¿no? Y a nivel, pues por ejemplo, a ese nivel, pues de en Aragón ahora mismo existen 38 entidades, si no me equivoco, socias, y 240 socios colaboradores, que muchos son personas también que trabajan en las propias entidades, y pues en la última Asamblea General que estuvisteis vosotros, por ejemplo, estamos creo que alrededor de unas 500 personas, ¿no? Sí, entonces, igual más, sí. A mí me parece que eso es una manera de crecer, o sea, crecer desde la participación y desde la conciencia de que se está creciendo, ¿no? En la medida de lo posible, claro, en la medida de la capacidad de cada uno, y no crecer numéricamente abriendo libretas y cuentas corrientes, pues que eso, la verdad que dejaría de tener sentido, y lo que hablaba la compañera Pati antes, ¿no? Es decir, a ver, aquí de lo que se trata es de que la gente participe de una manera consciente, que sepa dónde está su dinero, aunque sea con unos mínimos o con más implicación o menos. Cada uno se puede marcar su ritmo y su necesidad, pero que haya ese mínimo es muy importante, porque si no, no estamos construyendo nada diferente, ¿no? Esto es una cosa práctica y es una cosa tangible, con lo cual la pregunta que hago ahora a Javi es muy concreta, es en este 2010, ¿qué se ha hecho como COP57, ¿no? ¿Qué se ha aportado, ¿no?, a la sociedad? Bueno, pues se han dado a nivel general pues más de 120 préstamos, ¿vale?, a las entidades socias, digo a nivel general, a nivel del Estado, en Aragón unos 15 préstamos más otras 7-8 líneas de crédito, por así decirlo, que hemos dado a entidades socias. Estamos hablando pues de entidades como, por ejemplo, no sé, aquí gente que está haciendo unos trabajos extraordinarios en los barrios, centros de tiempo libre y demás, que con los chavales, con gente desfavorecida de esos barrios, un trabajo pues en muchos casos súper militante y súper bueno, y que bueno, pues topan con el ayuntamiento, por ejemplo, de que pues que bueno, y todavía están con peleas de lo que queda todavía, ¿no? De si van a tener convenio o no, ya no es que les paguen o no, es que no saben todavía si van a firmar convenio, si no. Entonces, pues ese ha sido un gran perfil, por ejemplo, que hemos financiado este año a toda esta gente que si no, exclusivamente con la militancia en el barrio, no podrían haber seguido desarrollando esos proyectos. Y que desde luego, si te vas a un banco o una caja de ahorros convencional a decirles que a lo mejor me dan algo, a lo mejor no, pues lógicamente claro, estás totalmente excluido, ¿no? Entonces, esos proyectos han sido unos de los que más han pesado en COP57, en todos estos. Entonces, ya digo, unos 100 y pico préstamos se han dado este año. También préstamos de inversión para cooperativas, pues en Aragón, pues la Veloz, por ejemplo, que yo trabajo, Girasolar, otra cooperativa, Cairós, otra cooperativa, préstamos ya más de inversión, de instalaciones o de compra de equipos y demás, pues que también en estos tiempos los bancos es que no están dando absolutamente nada de préstamos y están cerrando los grifos. Antes lo daban con mucha agilidad y ahora no. Entonces, pues sí, bueno, pues ese tipo de entidades, por ejemplo, son las que hemos este año financiado de una manera, pues bueno, bastante importante. Para ello también, pues cada vez hemos ido recibiendo más socios y más aportaciones de socios, porque si no sería imposible, ¿no? El préstamo, el dinero que tiene COP57 es el que concede a préstamos, lógicamente. Puede haber un momento en el que tengamos más demanda de préstamos que ahorradores y entonces tendríamos un problema. Pero hasta ahora estamos equilibrando bien esas dos balanzas, ¿no? Bueno, por ahí creo que ha venido Carlos, ¿no?, del Aragonés y Bien Vivo, a Flama, ¿no?, para que la gente lo sepa, que mucha gente que nos escucha, imagino que se tomará alguna crepe o algo en la calle Mayor, ¿no?, en la carrera Mayor, y en esta nueva taberna aragonesa que se llama Flama, también, ¿no?, ha sido beneficiada, ¿no?, por un préstamo, sí, ¿no? Sí, un préstamo. Bueno, finalmente no, porque les llegó un tema del registro de cooperativas con anterioridad y finalmente no necesitaron el préstamo, aunque sí que se había concedido ya, ¿no? Pero sí, Aflama, por ejemplo, es una de las entidades nuevas que ha entrado este año 2010, ¿vale? Y junto con otra entidad más del colectivo de jóvenes del Parque de Valencia, que como Valencia en el COP57, pues bueno, los tenemos ahí un poco apadrinados por cercanía, por así decirlo, y son dos entidades nuevas y han entrado alrededor de 80 socios colaboradores nuevos este año, ¿no?, que es una cantidad bastante importante, ¿no? Venga, pues si os parece voy a poner una cancioncica y vamos a valorar un poco los retos, ¿no?, de COP57 para este 2011 y sobre todo tú que nos escuchas, que estás oyendo hoy La Enredadera a través del 101.8 o a través de nuestra web, La Enredadera .noblezabaturra.org, hacerte una llamada clara a que si tienes 300 euros o los que tengas hasta 200.000, me parece, ¿no? Si eres un futbolista del Zaragoza que nos escuchas y quieres entrar en COP57, también puedes depositar ahí tus ahorros y luego te diremos cómo hacerlo, ¿no?, y cómo participar. Sobre todo, venga, la primera canción que hoy os ponemos en La Enredadera es La Mala Rodríguez. A mí no me saque tu genio que te lo mato. Si estás gordo lo dejo flaco. Si estás flaco tómate algo. Huye de lo malo, búscate un trabajo, que sea algo sano. Aunque no me fieso aquí dentro hay luz, tengo un trato, lo mío pa' mi saco, lo tuyo más barato, mi lengua pa' mi gato, pido bobo, candalera, escenario y aire, que pulmones ya tengo pa' llenarlo, que yo tampoco me creo un milagro, pero si me pongo lo hago, si tengo temas harto, y si no me callo, estoy en la línea que da más miedo, aquí pa' tocar nacen fartadeo. Si no mira mi tarteo, vos, niño, juzgue mal te veo. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Lo mío pa' mi saco, lo mío pa' mi saco. Hay que ser más bueno que los malos. Dame mi virtud, mi fallo, si me pasé con la sal no tiene remedio, yo soy lo que hago justo después de hacerlo, hombre, mudo, antes que ciego, ya sé que pedir socorro no vale para nada, te pedí barriga al favor, pide uno lleno, lo mejor significa barre en tu terreno, y si hay que sonar, vos sueno, son misiones en el cielo, así, así viso yo el suelo, así, así me quito el velo, pa' ti lo que yo más quiero. Estoy en la línea que da más miedo. Aquí pa' tocar nacen fartadeo. Y si no mira mi tarteo, oh, niño, juzgue mal te veo. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Lo mío pa' mi saco. 10 años enredando. ¿Te gustaría enredarte con nosotras? Escucha La Enredadera. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en el 101.8 de la FM. También en internet, en nuestra nueva página web. laenredadera.noblezabaturra.org. Envíanos tus sugerencias a laenredadera@nodo50.org. Al apartado de correos 6032 de Zaragoza. O llámanos los domingos por las tardes al 976-2913-98. ¡Enrédate con nosotras! Y aquí seguimos en La Enredadera, en Radio Topo. Ya son las 9:34 y seguimos charlando con Javier Ortega, que ya sabéis, Javi, que es presidente de COP57, socio de la cooperativa La Veloz, aquí en Zaragoza, y una persona pues que participa evidentemente muy activamente en esta cooperativa de servicios financieros éticos. El pasado 5 de febrero, sábado, se celebró la Asamblea General Estatal de COP57, porque como antes comentábamos, es una realidad aragonesa, catalana, vasca, gallega, madrileña, andaluza, vasca no, no, porque ahí tienen Fiare, ¿no? Ahí tienen Fiare. De eso igual también luego comentamos, para que la gente vea que hay diferentes propuestas, que eso también enriquece mucho las alternativas, ¿no? Bueno, pues se celebró esta asamblea en Sevilla, participasteis 4 personas, ¿no?, de Aragón. Mm-hmm. Cuéntanos, ¿cómo fue un poco la valoración del trabajo realizado? Bueno, la verdad es que a nivel general muy positivo, tanto en términos sociales, societarios, como en términos también económicos, ¿no? Hemos tenido un balance equilibrado, los préstamos siguen devolviendo, las aportaciones y demás. Se sigue creciendo a nivel económico, que eso es bueno, porque crecer a nivel económico significa que tenemos más capacidad de dar préstamos a las entidades socias, ¿no? A nivel numérico también, ¿no? El número de entidades en todos los territorios, yo creo, ha sido un crecimiento este año 2010 pues bastante importante, y proporcionalmente me atrevería a decir, incluso para ahora que no me oyen los catalanes, que más en todos los territorios que en Cataluña, o sea, proporcionalmente, ¿eh? Sí. Sí, es curioso, yo creo que el crecimiento que se ha tenido proporcionalmente en Aragón o en Galicia o en otros sitios donde lleva menos tiempo con 57 ha sido mayor en cuanto a capacidad de recoger ahorro y identidades. Bueno, es que en Cataluña fue fuertísimo cuando la época de la guerra de Irak, ¿no?, sobre todo. Claro, porque ahí sí que además hubo una campaña muy importante. Bueno, yo creo que en todos los sitios hicimos ese tipo de campaña, ¿no?, de que al final pues que quien estaba detrás de la guerra de Irak y quien estaba financiando esas empresas de armamento, esos y todo eso, pues eran los bancos. Entonces, claro, a la gente le decíamos que hay que sacar el dinero del banco, pero claro, la gente decía, vale, yo lo saco y ¿dónde lo meto?, ¿no? Y entonces ahí empezamos en Barcelona ya empezaban a tener COP57 de una manera ágil, y con lo cual había una alternativa, pero aquí en Zaragoza pues nos teníamos que caer y decir, bueno, pues es verdad, como no tengas una baldosa muy buena, pues no te vamos a dar ninguna alternativa, salvo que empecemos a construir algo, ¿no? Y de ahí un poco surge también un poco todo esto, ¿no? Pero bueno, la asamblea muy bien, además muy buen ambiente. Lógicamente estas asambleas son asambleas donde acuden todos los territorios, es un lugar pues para seguir generando confianza, para conocerte y para, bueno, pues a nivel de balance, ya digo, yo creo que ha sido un año muy bueno, y sobre todo eso también nos ha hecho pararnos un poco a pensar y decir, bueno, llevamos unos años desde que COP57 ya no solo está en Cataluña, sino que está en más territorios. La organización que tenemos y el crecimiento en red tiene sus y horizontal, pues tiene sus cosas muy positivas, pero también tiene sus complejidades, ¿no? Y no estamos acostumbrados a trabajar en organizaciones en red, ¿no? Estamos, normalmente nos ha educado a trabajar en organizaciones piramidales o en organizaciones, sí, concretas locales, ¿no? Entonces, es también un reto y una experiencia y un aprendizaje continuo el que vamos haciendo, y nos parecía muy bueno que llega un momento que no hay que pararse, que seguir actuando, pero sí que hay que pararse un poco a pensar también, ¿no? Y ver cómo queremos o cómo vemos a COP57 dentro de unos años, cómo vemos este tema de las finanzas éticas y solidarias, hacia dónde vamos, ¿no? Todo esto. Y para ello, este año lo que sí que vamos a volcar más es un plan de trabajo, tanto a niveles autonómicos como a nivel estatal, en la organización de un encuentro, una especie de, bueno, nos gusta más llamarlo encuentro que congreso, el congreso queda así como muy uh-huh. un encuentro, porque nos queremos encontrar, realmente nos queremos encontrar todas las entidades y todos los socios y sociedades colaboradoras de COP57, que son unas 350 a nivel estatal y unas 1.400 socios colaboradoras, pues juntarnos en Barcelona el fin de semana del 22-23 de octubre, si no recuerdo mal, alrededor de un encuentro de índole interna, pues para reflexionar, ¿no?, de tanto de lo que se ha hecho hasta ahora, de dificultades que se tienen del día a día, como nuevos retos de futuro, y bueno, y ver un poco ahí entre todos y todas cómo vamos dibujando ese nuevo escenario de las finanzas éticas, ¿no? En la Asamblea de Aragón hubo algo que se comentó después de hacer pues todo el balance, ¿no? Evidentemente esto es muy transparente y las cuentas son clarísimas. Es más, son públicas, a cualquier persona puede saber lo que se mueve en COP57 porque se ofrece el boletín y se invita a los socios además a que lo reenvíen a sus contactos cuando se envía por email, por ejemplo, o por carta. Y se comentó una cosa muy importante que era el tema de la confianza, ¿no? Cuando estamos hablando de dinero, muchas veces, tanto a nivel capitalista como a nivel alternativo, pues necesitamos demostrar de alguna manera la confianza, ¿no?, que ponemos. Pues bueno, yo ahora, por ejemplo, os puedo decir que el acta de la Asamblea General Ordinaria de COP57 la estoy leyendo de internet. El acta detallada, que tú igual ni la has leído porque la acaban de poner, me parece, la pusieron anteayer, ponía el día 11, pues yo estoy leyendo el acta detallada. O sea, a ver qué entidad financiera pone un acta de gestión en su web. Sí, en portada, una... lo primero, o sea, no hay que buscarla, Os metéis en COP57 en un buscador, vais a la página, ponéis castellano, si habláis en castellano, catalán, si charláis en catalán, galego, de lo que prefiráis, y lo primero que sale, acta. Toma ya. Ahí me pillas, no debería estar así, pero no debería. Posiblemente sí, no es, o sea, lógicamente la documentación es para, o sea, es transparente con toda la sociedad, sí. y hay otros niveles que es con los socios, lógicamente, con los socios a todos los niveles y con la sociedad hay determinadas cosas, pero un acta, lógicamente, sí que se suelen coger las actas, lo mismo que los boletines, que se hacen los resúmenes de actas, los préstamos en los que se han dado, la evolución económica, todo eso es totalmente abierto, público, como podréis ver en la web o en los boletines, a quien le lleguen los boletines, como comentabas, y demás, ¿no? Pero sí que es cierto que esa confianza nos cuesta, ¿no? Yo tengo un amigo de la Asociación Financiera Solidaria aquí de Aragón que dice que la gente de izquierdas tenemos el corazón en la izquierda, pero la cartera la tenemos siempre a la derecha, ¿no? En el bolsillo de atrás de la derecha, ¿no? Y es cierto, porque es que nos cuesta mucho, ¿no? Cuando vemos un poco las cifras y que hay gente que conoce COP57, que está en desacuerdo con muchas de las cosas que están haciendo los bancos con nuestro dinero, que pues cuesta mucho dar el paso, y entre otras cosas, pues porque la confianza es un tema fundamental, ¿no? Y el verte, el conocerte y luego el animarte a, ¿no? Parece que tenemos que hacer un triple trabajo, ¿no? Que tiene que hacer un banco convencional para convencer a alguien para que se haga socio, ¿no? Es siempre ir un poco contra la dura, pero bueno, aun con esas dificultades, yo creo que la valoración es muy, muy positiva y que pues poco a poco cada vez hay más gente consciente, sobre todo, que se anima, sí. Y que se apunta, ¿no? Y bueno, el Congreso es un reto. Hay también un reto para mí muy importante, que es un poco la filosofía de COP57 también, que se está empezando a ver. La idea de COP57 no es acaparar todo lo que se mueva, sino dar herramientas, instrumentos para que la gente se autogestione y se pueda autoorganizar, ¿no? Por ejemplo, ya hay en Cataluña COP57 está empezando a coger tales niveles de volúmenes y de actuación que, por ejemplo, ya hay barrios o poblaciones cercanas a Barcelona que están queriendo montar su propio COP57, es decir, ya tienen muchos socios colaboradores del barrio y muchos proyectos sociales del barrio, es decir, pues qué mejor que el dinero que se genera en el barrio, que se es capaz de ahorrar en el barrio, vaya por los proyectos de ese barrio, ¿no? Y se crea ahí su COP57 particular, como aquí en Zaragoza puede haber COP en barrios en un futuro, o en Huesca, o en donde fuera, ¿no? Esa es una idea que se quiere debatir también en este congreso y que se está por ella también, y que, bueno, pues nos da un poco, yo creo también, visar del nivel o la dimensión que puede ir cogiendo COP57 a corto o medio plazo, porque lógicamente el que ahora sí está COP57 en cinco comunidades es algo que hace siete años ninguno de los otros de COP se lo imaginaban, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos imaginamos los que estamos ahora para dentro de siete años? Sí, pues en verdad como casi todas las cosas, ¿no?, que empiezan, que las planteas un poco dando pasicos y luego acaban siendo realidades, ¿no? Claro. Y alternativas. Eso es lo lo bueno y lo interesante de soñar y practicar con utopías, ¿no? En Aragón, recordamos, tenemos 40 y pico entidades, algunas de ellas solicitan préstamos, otras son socias y si algún día pues lo necesitan, pues evidentemente están dentro de la organización y lo pueden utilizar. Estamos decenas de personas, unas 240 personas socias, pues unos depositamos 300 euros, otros tendrán miles de euros, depende de lo que tengas ahorrado y demás, y somos gente que confiamos, ¿no?, en COP57, gente que depositamos el dinero, porque hay que dejar bien claro que esto no es una cuenta en plan de que te dan una tarjeta y vas sacando el dinero según quieres. Eso queda claro que no es para esto. Esto es un depósito que tú haces, se supone, pues de ese dinerico que en principio pues no vas a necesitar, ¿no? O sea, a no ser que se te rompa justo el coche y te tengas que comprar un coche, pues yo qué sé, si lo necesitas o la casa se te queme. Se entiende que es dinero que tú depositas para que COP57 haga un uso social, ¿no?, y ético de estas cosas. En esta realidad, COP57 Aragón, ¿qué se plantea para 2011? Javi, ¿qué es un poco las líneas de actuación concretas que se van viendo? Bueno, nosotros hemos calculado que para la previsión de préstamos, que cubrir la previsión de préstamos que tenemos, nuestra razón de ser dar servicio a los socios y obviamente a las entidades, las demandas de préstamos van a ser mayores que el año pasado incluso, ¿vale? Porque el cierre del grifo de la administración y de muchos bancos se va a notar, creemos que bastante más en el 2011. Entonces, hemos calculado que para prever un poco toda esa incremento de actividad, pues también tendríamos que incrementar las aportaciones en torno a un 7-10%, ¿vale? Está previsto incrementar el volumen económico de ingresos de captación de ahorro, ¿vale?, en COP57. Y eso, y desarrollar la actividad, bueno, y dar préstamos a todas esas entidades, que algunos ya están en marcha, están en estudio, y otros, pues bueno, sabemos que en breves van a caer, ¿no? Esa es la principal actividad que nos retamos para este año en cuanto a la actividad normal y en cuanto a la actividad social, pues bueno, sobre todo la queremos, o vamos a volcarla bastante en la organización del encuentro, en seguir conociéndonos, en seguir que la gente participe activamente en COP, y creemos que la excusa del encuentro que comentaba antes, que se desarrollará en octubre en Barcelona, nos puede dar pie también en los territorios a con esa excusa de preparar ese encuentro, tanto que queremos debatir, cómo lo queremos debatir, metodología, etcétera, pues a encontrarnos en muchos más espacios, pues comisiones sociales, técnicas, socios colaboradores, socias, entidades y demás, con lo cual queremos organizar y planificar un poquito todo este año también con diferentes reuniones para trabajar con la excusa, ya digo, del encuentro y con el objetivo del encuentro, pero con la realidad también de trabajar más y conocernos y responder a los retos que vayamos planteando los socios, ¿no? Una notica de lo que acaba de comentar Javi, por si no tienes ni idea de economía para andar por casa, ¿no? O sea, el socio deposita un dinero y te dan un pequeñico interés que es casi simbólico. De hecho, se ha dado el caso de incluso que los socios hemos decidido que renunciamos, ¿verdad?, a esa remuneración, ¿no?, por así decirlo. Sí, este año se ha planteado la primera, bueno, se quiere plantear para este año la primera renuncia voluntaria a las aportaciones. Y luego, por otro lado, están las entidades que solicitan, imagínate, pues un préstamo pues para comprar material, ¿no?, para la organización, o para adelantar liquidez, porque una subvención que te van a dar seguro pues no te va a llegar hasta dentro de un año y tienes que pagar nóminas, tienes que pagar actividades o lo que sea. Pues a eso se les pide un tipo de interés que es mucho menor que cualquier otra caja, con unas condiciones mucho más flexibles y, digamos, incluso que entrañables, o sea, en el sentido que es un trato de tú a tú y de iguales, ¿no?, de humanos, no en plan de me está humillando este señor, me pide el aval de mi madre, de la empresa de al lado y del proveedor, ¿no?, que a veces te humillan, ¿no?, que dices, y encima me sangran, encima el primer año he tenido que pagar, imagínate, pues he pedido 15.000 euros de línea de crédito y he tenido que pagar 700, que esto es la realidad que hay, que yo lo sé por mi trabajo, ¿no? O sea, pues esto es una cosa un poco distinta, ¿no? Entonces COP57 se plantea aumentar sus recursos económicos, es decir, que se pidan más préstamos, y eso es lo que de alguna manera pues permite que COP57 pues pueda tener su propio capital, ¿no? Pues para tener más personas trabajando, que en este caso no hay más que una y unas pocas horas, ¿no? Sí, en Zaragoza es una persona, no llega ni a media jornada. Pero vamos, que se haga mejor lo que es un poco la gestión, ¿no? Exacto. Y permita que se fortalezca la estructura y se pueda multiplicar, ¿no?, la organización. Irían un poco por ahí los tiros, ¿no? Sí, esa es la idea. Reforzar la gestión, la estructura profesional, que también se nota, o sea, se nota carencia, y tenemos que ir acompañando un poco el crecimiento a esa estructura profesional también, ¿no? Y esa es la idea de que este año pues podamos incrementar, tanto dar buen servicio a los socios como incrementar esa estructura, que es la que facilita también ese buen servicio, ¿no? La renuncia voluntaria a las aportaciones se quiere empezar a implementar este año. Como decías, para este año, por ejemplo, 2011, se fijó una asamblea, una remuneración del 2% a un año. O sea, cualquier persona que deposita capital en COP57 se le remunera al 2% anual. Y entonces las personas que quieran Podrán optar a renunciar a una parte de esa, de ese 2%, de esa remuneración, ¿vale? Pues para financiar sobre todo el encuentro, porque el encuentro se quiere organizar, autoorganizar de una manera totalmente autogestionaria, o sea, sin depender de ninguna subvención, de absolutamente de nada. Se quiere financiar exclusivamente con recursos propios de las propias entidades. Se quiere además que todas las entidades sean las que aporten algo, o sea, es decir, si hay actividades lúdicas de teatro, conciertos, no sé qué, en COP57 hay grupos de teatro, hay cooperativas de teatro, hay grupos de música, etcétera, pues serán esos los que harán en COP57, ¿no? Si hay toda la actividad económica que se genera alrededor del encuentro, se quiere que se haga prácticamente al 100%, me imagino que salvo los billetes de tren y demás, porque no tenemos trenes, pero prácticamente el resto de cosas se quiere autogestionar absolutamente todo entre entidades del COP, ¿no? Y va a ser un reto interesante, y la financiación de ese encuentro también, ¿no? Bueno, pues si nos escucha algún socio o socia de COP57, pues apuntaros ya la fecha, ¿no? El 23 de octubre, ¿verdad? De 2011, eso ya está definido. Sí, sí, está. Lo estoy leyendo aquí en el acta. Que ya está concreto, va a ser en Barcelona, ¿verdad? Ya hay hasta lugar y todo, ¿no? Al lado de las cocheras de Sants. Sí. Y bueno, pues eso, que lo que apunta Javi es una cosa muy interesante, ¿no? Es un punto de encuentro, pero no cualquier punto de encuentro, ¿no? Sino que lo van a decidir y lo van a gestionar y lo van a llenar de vida las personas y las entidades de COP57. Si hace falta un servicio de catering, pues habrá empresas de catering de COP57, una cooperativa, una asociación o tal, y así todo. Así todo, traducciones, publicaciones, todo. La idea es, estamos empezando a hacer la lista, pero vamos, de la lista de las necesidades y de las posibilidades, pero bueno, conociendo a las más de 350 entidades que hay ahora en COP57 y la diversidad de ellas, ¿no? De productos y servicios que tenemos todas esas entidades, estamos casi seguros que, quitando a lo mejor viajes y alguna cosita más en el apartado tecnológico, ¿no? Pero todo el resto de cosas las vamos a ser capaces de hacerlo entre las propias entidades, ¿no? Bueno, pues tú estás escuchando en tu casa La Enredadera, o en tu vehículo, o lo que quieras, o en el ordenador, y te apetece, yo creo que tienes unas perricas, tienes 300 euros, 3.000, 30.000, lo que tengas, y sí, quieres formar parte de COP57 Aragón, pero te quieres informar todavía mejor. ¿Cómo hacemos que estas personas que nos escuchan participen? Bueno, a nivel de informarte mejor, puedes tanto visitar nuestra página web, que es www.cop57.coop, COP, la determinación de cooperativa, con dos O's, también el blog de COP57, que de memoria no me acuerdo, pero bueno, un blog está COP57 Aragón, algo así, eso sí. En cualquier buscador sale rápido, ¿vale? También visitarnos en nuestra sede, estamos en la calle Mayor, el número 9, ¿vale? Normalmente las tardes, martes, miércoles y jueves son las tardes de visita, pero en cualquier momento puedes llamar al teléfono de COP57 o pasarte por la sede, y ahí directamente te podrá atender a las personas que están allí directamente trabajando en COP57. En el gancho, esquina con la calle Bujiro, local de La Veloz, para que no se equivoque nadie. Exacto, sí, es la sede también de la cooperativa, bueno, es la sede de la cooperativa La Veloz, exacto, está en calle Bujiro, prácticamente a la altura de Conde Aranda, entre Conde Aranda y el Teatro del Mercado, ¿vale? Es el tramito ese de calle Mayoral, pues en instalaciones, a ser posible por la tarde, pues normalmente eso, ya digo, siempre hay gente allí que estamos para poder explicar o resolver las dudas que tengáis sobre COP57, ¿no? La página web hay muchísima documentación e información, y bueno, todo eso a nivel de información. Bueno, puedes acudir a alguna de las charlas y tenteras que solemos dar, o conferencias también. Y entonces, bueno, diversos canales que la gente puede ir viendo, ¿no? Y a nivel de, digamos, si ya tienes la información y lo que quieres es dar el paso de hacerte socio, socia en COP, pues lo puedes hacer también o vía página web, puedes acudir a la sede también y te ayudamos a tramitarlo, o vía correo electrónico, mandarnos un documento. Básicamente, tienes tres opciones para formar parte de COP57, para hacerte socio de COP57 Aragón y hacer unas aportaciones. Una es, tú nos dices una cantidad, rellenas un formulario, una solicitud que encontrarás en la página web o en cualquier documento, en el tríptico, y tú nos indicas qué cantidad quieres aportar en COP57, ¿vale? Y entonces, si esa cantidad nos las puede transferir a la cuenta corriente de COP57 Aragón, ¿vale? Esa es una opción, o sea, directamente haces la transferencia, rellenas ese formulario, y con ese formulario ya te damos de alta como socio de COP57 Aragón, ya te llegará el contrato, bueno, toda esta serie de cosas. Otra opción es, si no quieres hacer la transferencia o ir a otro banco, porque es un banco diferente, lo que sea, pues bueno, que nos dices tu número de cuenta y te giramos un recibo en la fecha que tú nos digas y por el importe que nos has dicho, ¿vale? Es la segunda opción. Otra opción también que se puede es que hay mucha gente que lo está haciendo ahora, que son aportaciones periódicas. O sea, hay gente que no, bueno, yo por lo menos hago así, no soy capaz de ahorrar, de acumular ahorro porque me lo gasto normalmente, entonces prefiero que cada mes pues me poner en con 57 un capital de 50 euros, de 100 o de 20 o de lo que sea. Pues bueno, eso también lo hace mucha gente, pues se puede poner se puede ahorrar una cantidad mensual de a partir de 10 euros trimestre, me parece que es la mínima al trimestre, pues la cantidad que se quiera y directamente se quita de la cuenta se saca de la cuenta del banco que nos han dicho y ya está, ¿no? Y la última podría ser en efectivo, cosa que no recomendamos, pero bueno, también podría ser alguien si prefiere traer el dinero en efectivo, eso ya tendría que ser lógicamente en la sede de COP57, traérnoslo allí, nosotros lo ingresamos y le hacemos los documentos, ¿no? Bueno, pues ya lo sabéis, desde aquí, desde luego desde La Enredadera, os animamos ya pues con mucha alegría, ¿no?, y con mucho entusiasmo a que forméis parte de COP57, ¿no? Pues lo mismo que os animamos a que participéis en colectivos sociales, en sindicatos de base, que os impliquéis, ¿no?, en vuestros barrios, en vuestros territorios, que participéis un poco, ¿no?, de las cooperativas, que vayáis a sitios alternativos, ¿no?, desde la Virosta, Germinal, que os planteéis otra manera de alimentaros, otra manera de vivir, de estar en vuestra casa, de estar en vuestro curro, ¿no? Pues también os pedimos que os planteéis, ¿no?, formar parte de COP57. Por último, Javi, te quería preguntar, con esto de la banca ética, que antes hemos mencionado Fiare, ¿no?, que ahora parece que se está moviendo mucho, ¿no? Está el tema de esta Triodos Bank, está Fiare, está la banca popular ética. ¿Nos podrías hacer por rematar un poco un resumen del panorama, cómo está ahora mismo, por dónde se mueven un poco las alternativas? Porque evidentemente cada día se están dando más pasicos. Aquí queremos hablar en La Enredadera dentro de poco también de ARS, de una cooperativa catalana que ya está dando seguros. Pues todo el mundo tenemos seguros de coche, de moto, de bicicleta incluso, de casa, de vida. Pues eso también lo puedes hacer desde una cooperativa. Uh-huh. Ética. Esas son cosas muy importantes, porque ahí todos prácticamente estamos pillados. Porque muchas veces, pues por obligación legal, depende de tu trabajo, depende de tu establecimiento, pues lo tienes que hacer. Y también lo puedes hacer de otra manera, ¿no? No tienes que recurrir a la gente que luego invierte ese montante en vete a saber qué. Sí, además el tema de los seguros es muy curioso, porque si fuéramos, decimos en qué utilizan los bancos nuestro dinero, ¿no? Pero si supiéramos en qué utilizan las compañías aseguradoras el dinero que tienen ahí parado hasta que tienen un siniestro, nos tiraríamos de los pelos también. Madre mía. Sí, va habiendo alternativas cada vez más, ¿no? En COP57 siempre hemos sido conscientes que tenemos unas limitaciones, ¿vale? A nivel de operativo, por ejemplo, como comentaba antes, no podemos dar servicio a los socios colaboradores. O sea, no puedes tener una tarjeta, no puedes tener una cuenta corriente abierta en COP57, o pedir un préstamo personal, o domiciliar el recibo del agua o de la luz, ¿no? De tu casa, ¿no? Entonces, para eso tienes que tener operativa bancaria, ficha bancaria. Entonces, COP57 creemos que, bueno, siempre hemos apostado por apoyar a que haya también una banca formal que opere, desde luego bajo otro sistema y otro modelo de la banca convencional, ¿no? Nosotros apostamos en su día y seguimos apostando por apoyar el proyecto de Fiare, ¿vale? Triodos Bank es un banco que también es interesante. La diferencia, bueno, o de las pocas diferencias posiblemente Triodos Bank, es que en Triodos Bank tú sabes o puedes saber dónde va tu dinero y sabes que no se invierte en determinadas cosas y posiblemente estás en línea coherente con Triodos Bank, pero hay una cosa muy importante, que es que en Triodos Bank tú no puedes decidir. Uh-huh. Triodos Bank es capital, en este caso holandés y demás, pero no puedes ser socio, eres un cliente de Triodos Bank, ¿no? Entonces, nosotros queríamos construir un banco en el Estado español donde la sociedad civil fuera dueña, fuera propietaria, y ese aspecto para nosotros es muy importante, el que la gente sea dueña y sea la propietaria de la sociedad civil, sea la propietaria del banco, ¿no? Y eso se está haciendo a través del proyecto Fiare, ¿vale? El proyecto Fiare, que está desarrollándose, empezó en Euskadi, pero está teniendo diferentes plataformas en diferentes territorios. COP57 es un socio transversal de Fiare, ¿vale? También estamos colaborando y recogiendo ese capital social que obliga al Banco de España, y la intención es eso, crear este banco, que en este momento, ¿en qué fase está? Pues es complicado, ¿no?, cuando hablar de proyecto y más en cosas así, que entran también otros terceros, ¿no?, a dejarte o no dejarte, como en este caso el Banco de España y demás, ¿no? No solo es cuestión de que recojas un capital determinado, de que demuestres una solvencia técnica para que te dé una ficha bancaria, de que tengas oficinas o no, hay más intereses lógicamente detrás. Y entonces, bueno, todo eso va cambiando día a día, ¿no? Pero bueno, en realidad, a día de hoy, la idea es que como Banca Popular Ética Italiana, que es un banco que lleva 22 años en Italia funcionando, propiedad de la sociedad civil de más de 2.300 organizaciones, tanto ONGs, entidades de comercio justo, cooperativas, personas particulares, o sea, esto lo crearon hace 20-tantos años en Italia. Ese banco, Banca Popular Italiana, la idea es que se está trabajando para que adquiera una ficha a nivel europeo, ¿vale? Regulada por el Banco Central Europeo, que creemos que eso va a ser más fácil que nos den una ficha al Banco Central de España. Y entonces se está trabajando junto, en paralelo con Banca Popular Ética, con la NEF de Francia, que también es una cooperativa con operativa bancaria en Francia, ambas tres, para conseguir que exista una cooperativa de crédito a nivel europeo, ¿vale? Bajo el paraguas legal de Banca Popular Ética, y que España, el territorio del Estado español, pues sea una sección de una de esa cooperativa, digamos lo de COP57 que estamos haciendo a nivel regional, pero esto sería lo macro, sí, y hablaríamos en vez de comunidades, de países, por así decirle, o de estados, ¿vale? Pero la idea es esa, la idea es que la sociedad civil de aquí, de España, del Estado español, que quiera, pues sea también partícipe y socia de esa cooperativa, de ese banco cooperativo europeo, que, bueno, hablar de fechas es un poco... porque los ritmos muchas veces aquí no los marcas tú, sino que los marcan un poco también las legalidades, y más en el escenario que hay actual de incertidumbre económica y todas estas cosas, pues todavía un poquito más. Pero bueno, la idea es que para el 2013 esté operando, primeros del 2013 esté operando a pleno rendimiento. De hecho, ya está operando en algunas cosas en España. O sea, Fiare ya está concediendo préstamos en España y ya se pueden dar determinados préstamos. Incluso con 57, alguno que no hemos llegado, lo hemos hecho a través de Fiare Banca Ética, ¿no? Bueno, pues señoras, señores que nos escucháis, ya sabéis, COP57 ya es una realidad hoy. En el 2011 podéis pasaros por la calle Mayoral, por la sede de la cooperativa del Grupo La Veloz, y allí podéis ya directamente haceros socias personales, o si sois de una entidad que creéis que reúne un poco los principios éticos y comparte los valores solidarios de la gente que está en COP57 Aragón, pues bienvenida seréis, desde luego. Por otra parte, Fiare, pues ahí está desarrollándose el tema de la banca popular. Yo personalmente sí que doy la alternativa también de Triodos, porque sí, es real también, pues, o sea, yo personalmente tengo una cuenta en Triodos también, porque me permite tener una tarjeta. Y bueno, ahora, por ejemplo, esto no lo había hecho nunca, me acabo de meter en la web de Triodos. Me ha sorprendido un poco, ¿eh? A quienes financian: Fundación Ecología y Desarrollo, Fundación Secretariado Gitano, Amigos de la Tierra, Asociación Betel, Consejo de la Juventud de Zaragoza, SEO, Acción contra el Hambre, y luego varias empresas de bioconstrucción, básicamente, ¿no? Y productos ecológicos. Bueno, no es exactamente el perfil de COP57, que es mucho más, yo creo, arraigado a la realidad de los barrios, de los tajos, ¿no? De la izquierda, por así decirlo, pero bueno, es de lo menos malo, ¿no? Podemos decir, ¿no? Yo, desde luego, no me voy a quitar después de leer esto. Pues bueno. No, hacen cosas, yo creo que muy interesantes, y además cosas a lo mejor que también tenemos que ser conscientes. Muchas entidades, por tamaño, por el momento, hay veces que necesitas una serie de necesidades que no se pueden cubrir desde el instrumento que tienes, ¿no? Nos ha pasado en COP57 hace poco, una entidad como CODED, con, bueno, una trayectoria y una aquí en Zaragoza, de la leche en la educación de adultos, educación para inmigrantes y demás, pues que al cambiar las instalaciones, pues no hemos podido, por el montante económico y la capacidad también de generar recursos, ¿no? No hemos podido COP57 responder a eso, ¿no? Con lo cual, tener otras herramientas, instrumentos ahí, sea Fiare, sea Triodos, y me parece que tienen que existir, ¿no? El enemigo está en el otro lado. Muy bien, Javi. Oye, pues muchísimas gracias por haber venido aquí a La Enredadera. Yo creo que ha estado muy bien. Otra vez, pues hemos recordado lo que es COP57, pero ya hemos dado un pasico más, ¿no? Y recordamos que, como ya hicimos una primera entrevista a tres personas de COP57 hace un año y medio por ahí, y está en nuestra web, pues bueno, yo invito a la gente que escuchéis esos tres cuartos de hora de hace un tiempo y que después escuchéis esto para que veáis un poco el recorrido también, que seguro que se dijeron cosas distintas entonces y ahora, ¿no? Que ya veis que... A ver si encontréis las diferencias, ¿o qué? Concurso, ¿no? ¡Estamos más viejos! No, pues eso, Javi, eso, que muchas gracias por haber venido hoy a La Enredadera. Muchas gracias a vosotras. Bueno, y os vamos a dejar con una canción, en este caso, de Los Electroduendes. Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar, porque me ahogo en esta realidad.

Y aquí seguimos bailando en La Enredadera. Ya son las 10:06. Ya sabéis que en la segunda parte va a haber tres secciones habituales. Acabaremos con las sugerencias, pero antes estará Patti con el Cuídate Compa, estará Pum con Gitan Jáforas, y ahora quien damos la bienvenida es a Carlos, el Aragonés y Bien Vivo. Buena noche. Buena noche, Carlos. ¿Qué tal? Bueno, pues principiamos este programa de febrero con la reunión que tenía el Consejo Superior de las Luengas de Aragón fa, pues, bels pocos días, aunque, pues bueno, pues tampoco no en Antorón Guaire, facción, pues más cosas de cuestiones internas, reglamento de organización y cosas distas. Y lo que lleva más noticia y que París que sí que va, que van a joderle, van a treballar un poco más y van a principiar ya a decidir cosas que sí que realmente nos influyen, que como ye, pues decidir la triga de las academias, qué criterios van a seguir a elegir a los miembros de cada academia, de la Aragonés y del Catalán de Aragón. Y bueno, tienen una reunión ya la semana venien, así nas que pues estar que en breus, en una semaneta, pues tengamos buenas, malas o a lo menos noticias. Y se publicó en Aviento o en Chinero o número 11 de Luenga y Fablas. Y un número que pertocaba 2007, pero bueno, pues siempre van con un poco de retraso y lo han publicado fa poco. Esta revista la ha publicado Consejo de Fabla Aragonesa, ya sabéis que tiene la sede en Huesca, y trae pues muchas secciones y una revista pro gran. Y bueno, pues treballos, rechiras, recuperaciones, documentación, bella cosa de creación literaria también. Y ya pues artículos bien interesantes, pues con replegas de vocabularios pues de la Val de Oncella, por ejemplo, de Morillo de Gallego, de Torla, un artículo de Miquel Metzelin, o como se pronuncie, del Aragonés entre las lenguas románicas, análisis comparativo de tres poemarios reivindicativos de Daniel Lerín. Bueno, pues muchísimas cosas que en una revista pues tan grande seguras que trovamos artículos interesantes ta leyelos y sobre todo pues aportaciones ta la luenga aragonesa, ta la suya conoixedura. Y o pasado 2 de febrero se presentó en Zaragoza un nuevo libro en aragonés que se dice O Transgresor Piadoso. Lo presentaron en La Pantera Rosa, ya sabes que llegué en San Vicente de Paul, en Zaragoza, y lo ha escrito ilustrado Severino Pallaruelo, que probablemente pues lo conoceréis de muchos otros libros que ha escrito en castellano, pues de etnografía, sobre todo pues el de las navatas, que lo habremos visto todos en todas las ferias de O Libro y tal, con unas fotos sobre buenas, el Parque Nacional de Ordes en Monte Perdido, José, un hombre de los Pirineos, también un libro, pues... ¿Sabes, Carlos, que yo creo que entrevisté a su padre? Yo entrevisté a un payaruelo en el descenso de Navatas del Río Gallego. Sí. Fa, yo qué sé, no sé. Un montón de años. Siete añadas o... Sí. Y yo creo que su padre, por la edad... Pues puede estar, no lo sé. Y creo que era Severino Pallaruelo también. Sí. Que se llama igual. Y era de los últimos navateros que todavía se dedicó a descender las maderas por los ríos. Sí, pues puede estar, porque el ye de Puyarruego, de un lugar de Sobrarbe, bueno, trabaja en el Instituto Villa Aragón de San Mianigo, y eso, lo que tú dices de las navatas, pues ye, yo creo que uno de los libros también más vendidos, ¿no? Y más pinchos, porque ye un pedazo de libro. Y este que ha escrito ahora, pues eso, pues en aragonés, que el ye de Sobrarbe, y pues mezcla un poco de todo, pues prosa, verso, fotografías y dibujos que también ha feito, o sea, un artista casi renacentista, ¿no? De estos que fan un poco de todo. Lo ha editado Sordica Editorial, y pues eso, pues por ejemplo, lo puedes mezclar en La Pantera Rosa, que ya en que se fació la presentación. Que me han dicho que vi este muy tarde. Sí, bueno, en el blog de Primo Romero, del fotógrafo, ya sabéis, primo.com.es, salen un par de fotos de la presentación y estaba a rebutir, vamos, a ver cuántas presentaciones de libros hay que se llenan, vamos, entre semana. Eso. Y más que más, y en aragonés. Y en aragonés, sí, había muchísima gente, vamos, que estaba lleno. Sí. Bueno, y vamos a charlar también de la televisión, porque la aragonesa ha salido en la televisión, en la competencia de Radio Topo. No, en este caso no fue a competencia porque es la televisión pública de Barcelona. No, en vía otras televisiones públicas que pues que no le fan tanto caso al aragonés. Y en este caso, pues la de Barcelona, BTV, que yo particularmente ni la conoceba, tiene un espacio de noticias en diferentes luengas que se llama Infoidiomes y que ha dedicado un chiquet reportaje a los cursos de aragonés que se fan en el Centro Aragonés de Barcelona, que ya sabes pues que fan muchísimas cosas en Barcelona, y que entre otras pues le da mucha importancia al aragonés, pues han feito el concierto en aragonés y fan todos los años cursos, ¿no?, en la ciudad de Barcelona. En este un video de un par de minutos, pues aunque salen charlando pues los profesores, pues Alberto Lamora, Arturo Maiques y Andrés Castro, y bueno, pues lo han pentado la Asociación Entara Difusión de Occitania en Cataluña, pues eso, pues que son un poco los que defienden lo occitano, en este caso de la Val de Arán en Cataluña. Y un video muy majo, ¿no?, de Villar, pues eso, pues que en una televisión de Barcelona pues le fan caso al aragonés, que manda cosas. Y esto que estamos escuchando pues ya de Chusban, que ya una de las entidades que se ha sumado a un treballo que se lle fendo en Tolestau, pues de traducciones del poemario de Juan Carlos García Oyuelos. Se son traduciendo 69 poesías, originalmente pues escritas en castellano, pero que sí, y lo son traduciendo a todas las luengas de la península y también a sefardí. En este proyecto, en lo que lleva la parte aragonesa, pues ha colaborado la Academia del Aragonés, Nogará, Chonchuse Bielsa, Consejo de Falo Aragonesa, Oscar Latas, Ligallo Fablans, pues ya veis que muy tachen. Y de Chusban, en este caso, pues ha feito una adaptación al aragonés de una canta que se titula Me fan falta dos nois. Pues o lo proyecto, pues verá escape la luz. Y eso pues será un libro disco, aunque podremos pues sentir estas poesías y también leyenlas. Y bueno, pues también de Chusban estió dos nominados a los premios de la música aragonesa que se repartieron esta semana, ¿no? El martes me parece. Martes pasado. Y era nominado en la categoría de canta en luenga minoritaria. Junto a de Chusban, bueno, de Chusban era nominado por Cocadetas, que era la primer canta que sentíbanos. También villera Pepín Banzo por J. From Zaragoza. Diego Estabilito por Un actor invisible y Inestables por O sueño de Peter Punk. A la fin, pues cuento que ya muy tachen, pues ya lo sabrá, se lo llevó Pepín Banzo con J. From Zaragoza, que hay una canta que paradójicamente pues es la que menos aragones teneba, ¿no? Pues nomás teneba una estrofa en aragones. Y bueno, pues también charlaremos un poco de esta canta. Y bueno, pues a ver si el año veniente tenemos muchas más cantas ta escuitar en aragonés y en catalán. Sí, hay que decir que a mí, como me tocó ser miembro del jurado, yo voté a Pepín porque me gustaba más. Y por ahí en el blog me han escrito unos fans de Inestables diciendo que la mejor era la de Inestables. Pues oye, yo que sé, que para gustos los colores, no sé. Luego ha escrito la Belén también, que como es la manager de Pepín, y ha dicho que lo bonito es que haya muchos gustos y que bueno, que en este caso ha ganado Pepín, pero que ganan todos. Jolín, que lo que mola es que se escuche la música y se sienta, ¿no? Exactamente. Y yo creo que también, simplemente por efecto de estar nominados, pues ya hay una proyección, ¿no? Sí. Que se les da. Yo, por ejemplo, ni a Inestables ni a Diego Estabilito los conoceba. Y pues, la de Diego, pues, Diego Estabilito es en catalán. Sí, las otras tres sí que eran. Este año pues ha resultado pues que tres de las cuatro ya eran en aragonés, que ya es raro. Hay que decir que este año los premios de la música, que normalmente son por votación del público, es un sistema que ya sabéis que monta Aragón Musical, con financiaciones públicas y el patrocinio en este caso de la Zaragozana, pues lo que hacen es que piden a la gente que voten por categorías, pero este año reservaron, es un poco raro, ¿no?, al jurado, por así decirlo, que somos 70 personas, variopintas, que ni nos conocemos, la mayoría promotores, periodistas y gente de la música y tal. A mí, pues no sé por qué me pidieron, pero bueno, yo encantado de la enredadera de Radio Topo, ya sabéis que yo por opinar... No me corto el pelo, y por abuchear a Jerónimo Blasco tampoco, o sea que no hay ningún problema en ese sentido. Qué pena perderme ese Intel. Y nos dejaron que eligiéramos nosotros los nominados a mejor canción en lengua minoritaria, como fue el caso este, y de todas esas pues salió Pepino, o sea que no lo votaría solo yo, lo votaría alguno más de estos 70, y la mejor producción, que también estoy contento porque la ganó Bigot, que fue el que voté yo, o sea que... Acertés. Otras categorías no me siento nada orgulloso, la verdad, porque no me gustan los grupos que ganaron muchas categorías, pero estas dos... Puedo decir que son de la enredadera, mira. Transparencia total. Es que se elevan sin remedio y al tocarnos ya sentir. Comprendí que solo un necio prendería sabiamente. Ya que estoy. Y bueno, pues hasta que el año venía enviaiga un camatón, un fascal, un trapacil de collas y de cantas en aragonés o en catalán. Purnas, o nuestro amigo Purnas con suyo blog purnas.com, que te os recomiendo muitísimo, ha feito una proposa a todas las collas musicals aragonesas o no. Bueno, sí, aragonesas, porque ya está lo premio de Aragón Musical. Pues está a traducirles cantas. La suya proposa ye que le envié una de las cantas que de la colla, él fa la traducción de Valdés, pero que sí. Y bueno, pues dimpos la cantan, la publican y todo eso, y ya lo de ganar o premio, eso ya penderá de las votaciones de cada uno, pero bueno, pues ya está collas que tengan ese interés por lo aragonés o por lo catalán y que también pues no sepan charrarlo o no gocen a hacer una canta en aragonés o en catalán, pues que sepan que tienen esta oportunidad, van a purnas.com, le envían la canta y hagan el premio. Y luego se ponen el atril con la letra. Exacto. Por si no saben bien charlar, pero vamos, que eso lo hace también Joaquín Carbonell con el himno a la libertad de la Bordeta, que lo estaba leyendo con atril, que digo, madre mía, si la habrá cantado veces y todavía tiene que tener la chuleta. Manda a narices, qué, ¿eh? Qué penica, Dios mío, qué penica. Qué cosas tiene esto de la música. Por cierto, que en nuestra web, en laenredadera.noblezabaturra.org, puse una valoración personal de lo que eran los premios de la música y la gala, ¿no? Que fue un sopor. La canta de Pepín. Ya rematamos. Sí. Nos íbamos a despedir con la ganadora. Bueno, la ganadora del premio de la... Y el que levantó la gala con Dada, ¿eh? O sea, porque la gala empezó con Dada tocando, que estuvo muy bien. La verdad que el sonido impecable. No estaba muy alto de volumen, pero muy bien. Hay que decir que estuvo lleno. O sea, que puedes decir tú lo que quieras de los premios, pero llenaron el Teatro Principal un martes para escuchar música. Que bueno, cada uno estaría ahí por lo que quisiera, pero... Sí. Eso ahí está. Eso es objetivo 100%. Y muchos grupos de base, entre ellos Dada, Pepín Banzo, que se lo curra abajo, pateándose los pueblos, y que fue el que llenó de risas. Que creo que tenía un chique problema, ¿no?, con técnico. Sí, tuvo un problema técnico porque Pepín hace un espectáculo a partir de instrumentos tradicionales, pues gaita, cucharas de boj o dulzaina y tal, y utiliza el pedal de loops para grabar los diferentes sonidos y luego hace un poco de hombre orquesta. Pues le borraron los sonidos cuando llevaba cuatro bases ya creadas. Pero luego la segunda vez entró y yo tenía delante, por ejemplo, hay que decirlo, a los técnicos de cultura del ayuntamiento y se quedaron boquiabiertos. O sea, aparte que yo creo que nunca habían visto a nadie tocar cucharas de boj, aplaudían rabiosos, ¿eh? O sea, les encantó a ellos y a todo el mundo. O sea, que a Pepín, vamos, un aplauso, ¿eh? A ver, si nos aprenden un poco también. Y esta canción que casi no ha sonado veces en la enredadera, que yo creo que en el último año le hemos puesto un programa así, uno, ¿no? Pues ala, una travegada, hombre, que es muy buena, que es la, pues eso, la que ganó, la J from Zaragoza, que la canta J Lanuza, de ex cantante de Isorray. Y que, pues eso, pues aquí no la conoís, casi que queda Belún en Zaragoza, que no la conoís, pues yo una canta en rumano, árabe, castellano, aragonés, chino. Y chino, sí, no el sé. Chino es lo mejor. Y por cierto, que el enlace para descargárosla está en nuestra web también, que lo puso el propio Pepín, os la podéis descargar a través de Goer. Sí, sí, pues, pues iso, puestos la descargad, ahora la sentís y ya de impuestos la descargad, que es de seguras que tos feragoy, porque ye antimas. En la flama me preguntó uno en sentirla, dice, hostia, ¿esto que ye? La Jota From Saragos. Y luego os compráis el disco, que está editado, está casi autoeditado, con una pequeña subvención del gobierno de Aragón, pero bueno, que es dinero para el pepín, que no está de más también colaborar. Venga, gracias, Carlos. Muchas gracias a tú. La Aragonesa y Bien Vivo, cada mes en la Enredadera. Sul meu lo de luctos y de singe estoy ahora sul meu lo de traides y de visare lo de dragos te chican lo de dragos te chican lo de luctos y de singe y cortier le rancho de Saint Joseph de la Madeleine cortier Oliver cortier Oliver cortier Oliver di cortier le rancho de Saint Joseph. Hay la balada y la san, es una del Jai Suhan Sufudami. Hay la balada y la san, Jai Suhai Si Jai Suhahaglam, Jai Suhoje Jai Suhani, Jai Suhoje Jai Suhani. Jadi badali la san, dobico de ogancho do de San José, de la Madalena, dobico liber, dobico liber, dobico liber, dobico de ogancho do de San José. ¡Ay, cómo baila el maestro! Si wata chani she, she woyo shin shwe fe tanta tifan. Si wata chani she, she woman shin chese wanta tifan. Ole ole manya weke chango aita tifan yole. Weke chango aita tifan yole. Ole ole manya chesi wanta chani she. Del barrio del gancho del de San José, de la Magdalena. Del barrio Liber, del barrio Liber, del barrio Liber, del barrio del gancho del de San José. Diez años enredando. La Enredadera de Radio Topo, estrenamos nueva web. Visita laenredadera.noblezabaturra.org y enrédate con nosotras. Diez y 25 minutos aquí en Radio Topo en este 13 de febrero de 2011. Ya sabéis que la Billie Holiday es la que le pone la música a Pum cada 15 días en Hit Anjáfora. Buenas noches. Buenas noches. Se quedaba ahí callada. Sí, es que no sabía si tenía que hablar, no tenía que hablar. Que la sonrisa no se ve, la sonrisa no cierto, se ve cierto, en la cierto. Radio. Pero ya veas que yo siempre vengo sonriendo. Bueno, hoy anunciábamos Hit Anjáfora cuentista. Cuentista, sí, porque hoy vamos a hablar de cuentos y de cuentistas. Bueno, cuéntanos. Bueno, pues hablaremos un poquito de lo que es un cuento a nivel literario. Nombraré unos cuantos cuentistas que son para mí imprescindibles. Por supuesto, de uno importante, bueno, ya vamos a adelantarlo, voy a hablar de Borges y leeré un cuentecillo como siempre, pero vamos a empezar con nuestra recomendación de lectura, que hoy empezamos ya con las que conseguí grabar en el Salón del Cómic de Zaragoza, y la primera de todas que vamos a escuchar de aquel evento va a ser la de nuestro amigo Daniel García Nieto, que nos recomienda a Robert E. Howard. Estamos aquí en el Salón del Cómic de Zaragoza con el autor y dibujante Daniel García Nieto, que nos va a aportar con su granito de arena para que entre todos pues también tengamos un poquito más de información de que la gente del TVO pues no solamente dibujan, que también tienen su cabecita y sus cosas. Nos va a recomendar un libro para... ¿Un libro o un TVO, Dani? En este caso es un libro. Mira, yo soy un gran fan de Conan, de los TVOs de Conan, pero hay que recordar que estos TVOs están basados en las novelas de Robert E. Howard, que no solo fue el escritor de las novelas de Conan el Cimerio, Conan el Bárbaro, Conan el Pirata, sino también un escritor que formaba parte del círculo de Lovecraft. Es un círculo de gente que se escribía, que formaban parte de una comunidad, que compartían informaciones y que llegaban a hacer incluso obras corales. Yo recomendaría Los Gusanos de la Tierra de Robert E. Howard y toda su obra de cuentos fantásticos que son extraordinarios. Los Gusanos de la Tierra, muchas de estas obras, y por ejemplo Canaán Negro, están publicadas en Valdemar, Gótica, yo lo recomendaría porque son extraordinarios. Pues muchísimas gracias, Dani. Gracias a ti, pum. Y nada, pues vamos a comenzar ya. Como he dicho, hoy hablaremos de los cuentos literarios. Todos tenemos una idea más o menos conformada de lo que es un cuento y, en general, muchos piensan que es algo menor comparado con una novela, idea con la cual no estoy en absoluto de acuerdo, ya que considero que cada historia tiene una longitud y no otra. Tarea del escritor es darse cuenta de la longitud adecuada en la que la historia está completa sin sobrarle ni faltarle nada. Como decía Andrés Newman, un buen escritor es el que sabe callar a tiempo. Ya en la Edad Media encontramos la figura del italiano Boccaccio, que escribió el Decamerón. Se trata de una colección de 100 cuentos costumbristas, picarescos, narrados por unos personajes mientras están encerrados esperando el final de una epidemia. Uno de los más grandes cuentistas fue el francés Charles Perrault, que en el siglo XVII recogió la tradición oral y adaptó algunos de los cuentos más famosos. La Bella Durmiente, Caperucita Roja, El Gato con Botas, Cenicienta, Pulgarcito... Ya en el siglo XIX nos encontramos con el escritor danés Hans Christian Andersen, cuya fama es bien conocida. Y es bien conocida, sobre todo los más conocidos que tiene, creo yo, que son La Sirenita o El Patito Feo. Pero no es menos famoso el trabajo de los hermanos Grimm, que eran unos estudiosos alemanes que recopilaron gran cantidad de cuentos tradicionales, muy bien aceptados por el público, además, como Juan sin Miedo, El Sastrecillo Valiente... Pero como he dicho al principio, hablaremos de los cuentos literarios, no de los cuentos infantiles. Julio Ramón Ribeiro decía: el cuento debe contar una historia. No hay cuento sin historia. El cuento se ha hecho para que el lector pueda a su vez contarlo. La historia del cuento puede ser real o inventada. Si es real, debe parecer inventada. Y si es inventada, real. El cuento debe ser de preferencia breve, de modo que pueda leerse de un tirón. La historia contada por el cuento debe entretener, conmover, intrigar o sorprender. Si todo ello junto, mejor. Si no logra ninguno de estos efectos, no sirve como cuento. El estilo del cuento debe ser directo, sencillo, sin aspavientos ni digresiones. Dejemos eso para la poesía o la novela. El cuento solo debe mostrar, no enseñar. De otro modo, sería una moraleja. El cuento admite todas las técnicas: diálogo, monólogo, narración pura y simple, epístola, colas de textos ajenos, siempre y cuando la historia no se diluya y pueda el lector reducirla a su expresión oral. El cuento debe partir de situaciones en las que él o los personajes viven un conflicto que los obliga a tomar una decisión que pone en juego su destino. En el cuento no debe haber tiempos muertos ni sobrar nada. Cada palabra es absolutamente imprescindible. El cuento debe conducir necesaria e inexorablemente a un solo desenlace, por sorpresivo que sea. Si el lector no acepta el desenlace, es que el cuento ha fallado. Añadiré de mi propia cosecha, de mi aprendizaje en el tiempo que llevo modestamente inventando, que una de las cosas que debe tener un cuento es la intensidad, y que la intensidad no está en lo que se cuenta, en lo que se muestra, sino en lo que se insinúa. A los personajes debemos presentarlos a través de sus acciones, y el escenario es como otro personaje. Todos deben tener voz propia, aunque apenas aparezca. Cuentistas hay muchos, algunos de los imprescindibles serían Chekhov, Edgar Allan Poe, Frank Kafka, Henry James, Lewis Carroll, Mark Twain, Maupassant, Rudyard Kipling, Thomas Mann, Jack London, Sherwood Anderson, James Joyce, D.H. Lawrence, Faulkner, Hemingway, Steinbeck, John Cheever, Italo Calvino, Raymond Carver, Richard Ford, Isaac Dinesen, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges... Una frase que me encanta de Chekhov es: escribir para los críticos tiene tanto sentido como darle a oler flores a una persona resfriada. Gabriel García Márquez, es buena la frase, ¿eh? Es bastante buena. Gabriel García Márquez escribió un cuento que es considerado perfecto, el cuento perfecto, y que se titula El ahogado más hermoso del mundo. Os recomiendo que lo busquéis, es maravilloso. Pero no podemos hablar de todos los cuentistas en una sola gitanjáfora, así que he elegido a Borges, uno de los autores más destacados de la literatura, y al que se debe presentar como uno de los grandes eruditos del siglo XX también, lo cual no implica que leerlo sea complicado en absoluto. Ontologías fantásticas, genealogías sincrónicas, gramáticas utópicas, geografías novelescas, múltiples historias universales, bestiarios lógicos, silogismos ornitológicos, éticas narrativas, matemáticas imaginarias, thrillers teológicos, nostálgicas geometrías y recuerdos inventados son parte del inmenso paisaje, por llamarlo de alguna forma, que las obras de Borges nos ofrecen. Se quedó ciego a los 55 años, lo cual no le impidió seguir con su carrera de escritor, ensayista y conferencista, así como tampoco significó para él el abandono de la lectura, hacía que le leyesen en voz alta, ni del aprendizaje de nuevas lenguas. Y fue un personaje polémico, con posturas políticas anarquistas, que hay quien dice que le impidieron ganar el Premio Nobel de Literatura, al que fue candidato durante casi 30 años. Borges siempre soñó con que la posteridad le perdonara sus errores y le concediera la gloria de que se lo recordase por sus mejores textos. Decía que un individuo quiera despertar en otro individuo recuerdos que no pertenecieron más que a un tercero es una paradoja evidente. Ejecutar con despreocupación esa paradoja es la inocente voluntad de toda biografía. Pero nadie mejor que Borges para hablarnos de Borges. Borges y yo. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, las etimologías, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso, que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir, para que Borges pueda tramar su literatura. Y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas. Pero esas páginas no me pueden salvar, quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra, y el tigre, un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy. Pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. Maravillosa la voz de Borges, ¿verdad? Jolín, cómo habla el tío. Al igual que Vladimir Nabokov y el un poco más viejo James Joyce, Borges combinaba el interés por su tierra natal con intereses mucho más amplios. Compartían el multilingüismo, y el gusto por jugar con el lenguaje. Pero a diferencia de Nabokov y Joyce, quienes con el paso del tiempo se dieron a la creación de obras más extensas, Borges nunca escribió una novela. A quienes le reprocharon esto, Borges les respondía que sus preferencias estaban con el cuento, que es un género esencial, y no con la novela, que obliga al relleno. En el prólogo de Ficciones afirmó que era un desvarío laborioso y empobrecedor el de componer vastos libros, el de explayar en 500 páginas una idea cuya perfecta exposición oral cabe en pocos minutos. Borges escribió varios libros de colecciones de cuentos como Ficciones, El Aleph, La muerte y la brújula, El libro de arena. Esta semana he estado leyendo, más bien releyendo, Historia universal de la infamia. Borges en el prólogo nos dice que las biografías que recoge son el irresponsable juego de un tímido que no se animó a escribir cuentos y que se distrajo en falsear y tergiversar, sin justificación estética alguna vez, ajenas historias. En la última gitanjáfora hablamos de la literatura irónica. Y esta colección de cuentos es un buen ejemplo. Borges extrajo biografías y anécdotas de diversas realidades culturales y geográficas para convertirlas en sustancia literaria pura y dura, por obra de su voluntad y de un estilo expresivo barroco, necesario, según él mismo dijo, pues atenuar la naturaleza barroca de estas páginas, proclamada ya por el excesivo título, hubiera equivalido a destruirlas. Me gusta mucho también de Borges la forma que tiene de jugar con las pérdidas y los hallazgos. El Aleph y el Zahir son dos cuentos que empiezan con el dolor por una mujer que ha muerto y a la que el narrador amaba secretamente. En ambas historias, la pérdida es anterior al hallazgo de un objeto mágico. En el Zahir, la mujer es Teodolina Villar y el prodigio, un Zahir, un objeto que no se puede olvidar, en este caso una moneda. En el Aleph, la mujer perdida se llama Beatriz Viterbo y el objeto mágico que se encuentra es un punto escondido en la escalera de un sótano donde convergen todos los puntos del universo. Al comienzo del Aleph pone en escena el duelo, el amor secreto y la muerte de la mujer a la que se ama con un mundo que transcurre insensible ante ella. Creo que Borges nos regala, a través de la perfección de su lenguaje, de sus conocimientos, del universalismo de sus ideas, de la originalidad de sus ficciones y de la belleza de su poesía, una obra que hace honor a la lengua española y a la mente universal. Y os he traído un cuentecito, como siempre. ¡Bien! Muy cortito. Este es muy cortito, muy cortito. Para no es para dormirse, además. No, es muy cortito. Oh. Y hay quien me ha dicho que sorprende el final, pero bueno. El título es Tres golpes. La calma reinaba en la casa. El sol del mediodía entraba por la ventana de la cocina, dando de lleno en la caja de cartón apoyada en el alféizar que hacía de casa por el momento para los tres polluelos. Estaban apretados uno contra otro, delante de una botella pequeña de plástico, llena con agua caliente para hacerles de estufa, que ocupaba casi todo el espacio. Todavía tenían los ojos cerrados. Su piar, aunque continuo, sonaba débil. En una esquina estaba la madre. En silencio, amamantaba al bebé que llevaba en brazos, apostada en el camino de la luz, buscando el calor, al ritmo acompasado y lento de la mecedora. Observaba con ternura al hijo mayor, que con las negras hebras de pelo cayendo sobre los ojos, de puntillas para llegar a ver, paseaba los dedos con delicadeza por el plumón de los polluelos. La madre terminó de alimentar al pequeño, se recompuso la ropa y salió susurrándole una nana en busca de la cuna. Todo estaba en silencio, lo que ayudó a que se durmiera enseguida. Mientras lo arropaba, escuchó uno, dos, tres golpes sordos. Tres fuertes golpes que no sabía reconocer, pero que venían de la cocina. Asustada, salió a comprobar qué podía haber sido. Quizás su hijo se había hecho daño, pero no, eso lo habría sentido dentro. Mientras caminaba por el pasillo, sintió una corriente fría de aire, lo que le hizo apretar el paso. Se detuvo en la puerta sin poder contener su asombro. La ventana estaba abierta de par en par. El niño, subido en una silla, estaba de pie mirando hacia afuera. Al percatarse de su presencia, se giró hacia ella, aún con la botella en la mano, ensangrentada y cubierta de plumas. Sonreía tranquilo. Despacio bajó de la silla, se acercó a su madre, que seguía inmóvil mirándolo como si no lo reconociera. La cogió de la mano y le dijo: «Ya está, mami. Ahora ya no nos quitan más, ni a mí ni a mi hermanito, ni el calor ni el aire». Un poquito algo más alegre, ¿no?, para despedirnos. Pero antes de despedirnos, voy a plantear un reto. Hoy hay reto. Venga, hoy hay reto, estimada, ¿vale? Audiencia, pillar papel y lápiz. Eso. Pillad papel y lápiz, porque el reto se titula El Escalón. El Escalón. El Escalón. ¿Es físico? ¿Es una prueba física en no, este caso? No, no, para nada, para nada. Porque para bajar a Radio Topo hay que saber de escalones. Sí, ¿eh? Sí, y hay que tener poco vértigo. Bueno, Óscar Sipán, que es uno de mis profis y amigo y esas cosas de Tropo. De Tropo Editores, dice que todo cuento debe comenzar con un escalón, con algo impactante, con una frase que nos atrape y nos haga querer seguir leyendo, algo sorprendente o que despierte el interés, algo con quizás, pues yo diría que incluso cierto aire de chisme. John Cheever, que es un gran cuentista y a mí me encanta, en una entrevista para The Paris Review dijo que un comienzo para un cuento en el que pensaba muy a menudo era: el primer día que robé en Tiffany's estaba lloviendo. Eso ya te hace tener ganas de seguir leyendo, ¿no? De ver qué ha pasado. El primer día que robó en Tiffany's, entonces ha robado más veces, estaba lloviendo, ¿por qué llovía? ¿En qué influyó el que estuviera lloviendo, no? Entonces propongo que nuestros colaboradores nos envíen algún escalón que se les ocurra. Toma, Jeroma. Aquí hay que darle, ¿eh? Y nada, y con esto termina la gitanja fuera de cuentos y cuentistas. El escalón, pum, tiene que ser una frase. Una frase o un parrafito, lo que cada uno crea que puede ser algo impactante y que enganche como para querer seguir sabiendo de qué va la historia. Además, bueno, en aplicación de la ley de seguridad de no sé qué, no la aplicaremos para colectivos sociales. O sea, que luego esto no lo utilizará ningún centro social anarquista, no, ningún sindicato anarcosindicalista para captar más, ¿no? No. Que yo sepa, no. ¿No? O sea, yo... esto es de literatura, ¿no? Pero vamos, si quieres que hablemos un día de anarquismo, hablamos de anarquismo, ¿eh? O sea, bueno, el reto de Gitan Jafora, ya sabéis, el escalón. Tienes que enviar un escalón, ya sabéis, recuerda tu pum la manera de mandarlo. Pues los pueden mandar o bien a través de la página de La Enredadera, al email de La Enredadera. La página de La Enredadera, dila tú que nunca me la sé. laenredadera.noblezabaturra.org y el email laenredadera@nodo50.org. Muy bien, y lo podéis enviar también a través de la web de Apolonia, que es loscuentosdeapolonia.blogspot.com, o bien al email esencialsiempre@gmail.com, o bien los que seáis amigos míos en el Facebook, pues me lo dejáis en un mensaje, que me miran mal por aquí cada vez que digo Facebook, pero bueno. Hay luego todo el muro lleno de escalones. Sí, porque no, porque yo digo que esto, que lo manden a mensajito privado, es que si no, aparte de que yo en el Facebook... A mí me gusta el Facebook porque me ayuda a estar en contacto con gente que de otra manera no podría estar. Bueno, vamos estar, cerrando pero... el micro a pum. Sí, sí, vale. Me lo cerráis. Bueno, pues eso, que nos manden escalones de una forma o de otra. Y nada, con esto ya me despido. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Hasta dentro de 15 días, Gitan Jafora, en La Enredadera, pum. Y ya sabéis que en La Enredadera no paramos, chinachana, vamos llegando hasta el final del programa, ya son las 22:45, no sé si nos da tiempo, ahí va, que me quitaba el micro a mí mismo mientras hablaba. Esto ya es la pera. Que quedan dos partecicas, ya sabéis, acabamos siempre con las sugerencias. Y ahora el Cuídate Compa, Pati. ¿Qué tienes? Bueno, en el Cuídate Compa de hoy vamos a hablar sobre los programas de detección precoz del cáncer de mama. Esto es a través de un folleto en al que los medios de comunicación, así para masas, no han dado mucha información, así como para otras cosas como son las vacunas del virus del papiloma humano y otras cosas. Sí que se da mucha información, mucho bombo, pues cuando salen informaciones que puedan tener un poquito más de información, más de contenido hacia las personas, hacia los usuarios, pues parece que eso ya no gusta tanto comentarlo. Entonces vamos a aprovechar el Cuídate Compa de hoy para hablar de estas cositas. Y vamos a empezar por el principio. Los programas de detección precoz se llaman cribados, y un cribado consiste en examinar a un grupo poblacional con el fin de detectar una enfermedad. ¿Por qué se hace en el cáncer de mama? Pues porque entre las mujeres de los países occidentales, el cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente y la primera causa de muerte. Entre las causas y el desarrollo del cáncer de mama están implicados diversos factores. La edad y el sexo son los más importantes. Y hay que decir que un 85% de los cánceres de mama ocurren en mujeres mayores de 50 años. En muchos países, como es el caso de Aragón, se recomienda realizar el cribado con mamografía, que es una radiografía de la mama, cada 2 años en las mujeres mayores de 50 años. El objetivo de hacer esta mamografía, esta radiografía de la mama, es detectar mujeres con cáncer de mama con el fin de ofrecerles un tratamiento precoz. El cribado con la mamografía ofrece tanto beneficios como perjuicios. Entonces, la decisión tiene que tener en cuenta los pros y los contras, y es una decisión que es personal. Entonces es igualmente razonable el participar como el no participar en estos programas de cribado, ¿no? Aunque te llegue la carta, tú estás en todo tu derecho de participar o no. ¿Qué beneficios aporta el realizar un cribado con mamografía para el cáncer de mama? Pues está demostrada una mayor supervivencia. El cribado regular con una mamografía no puede prevenir el cáncer de mama, pero está demostrado que reduce el riesgo de morir debido a un cáncer de mama. En cuanto a los perjuicios, que es de lo que no se habla nunca, en cuanto al diagnóstico y al tratamiento, algunos de los tumores cancerígenos y los que se llaman precursores del cáncer, que son los que se hallan por el cribado, crecen muy lentamente o no lo hacen del todo. Son lo que se llaman las lesiones pseudocancerosas. Por lo tanto, estas lesiones podrían nunca convertirse en verdaderas lesiones cancerígenas. Entonces, debido a que no es posible puntualizar las diferencias entre los cambios celulares benignos y los malignos, todos estos son tratados. Y por tanto, el cribado lleva a tratar muchas mujeres por una enfermedad tumoral que ellas no tienen y que nunca tendrán. Para algunas mujeres, el procedimiento quirúrgico y los otros tratamientos podrían ser menos extensos si fuese un tumor verdadero, entre comillas, y pequeño fuera detectado por el cribado en vez de ser detectado después. Sin embargo, como este cribado produce un sobrediagnóstico, también produce un sobretratamiento de mujeres sanas, y un mayor número de mujeres perderán sus mamas debido a participar en el cribado que si no lo hubiesen hecho, porque claro, si te detectan cualquier tipo de masa, antes de decir si es buena o no, ya te están operando. Entonces muchas más mujeres van a ser operadas, y quizás si no se hubiesen sometido a este cribado, nunca hubiesen detectado nada, con lo cual no se hubiesen operado. Luego hay que hablar de las falsas alarmas. Si la radiografía muestra alguna lesión que pudiese ser cáncer, la mujer otra vez es contactada con el fin de realizar más pruebas. En algunos casos resulta ser que lo observado en la radiografía era benigno y que, por lo tanto, esto era una falsa alarma. ¿Qué pasa con esto? Hay que valorar también toda la tensión psicológica que supone para una mujer el hecho de que se haga una prueba. Todos los nervios que haces antes de hacerte la prueba. Más luego, que te hagas la prueba y que te digan que ha salido algo, con lo cual hay que seguir haciendo más pruebas. Salga algo bueno o algo malo, toda esa tensión que llevas en esos momentos también tiene que ser valorada. Luego hay que tener en cuenta el dolor en el momento del examen. Para las personas que no sepáis en qué consiste una mamografía, sí, es una radiografía, pero es una radiografía que consiste en comprimirte la mama entre dos tablas, más o menos, y entonces te la prisionan un poco mientras se hace la radiografía. Esto dura solo un momento, pero sí que es verdad que hasta el 50% de las mujeres dicen que les ha resultado doloroso. ¿Cómo fue? Y por último, decir los datos de falsa seguridad. No todos los cánceres pueden ser detectados con la radiografía. Por tanto, es importante que la mujer vea a su médico o a su médica si encuentra una masa en su mama, incluso si recientemente le han hecho una mamografía que había resultado normal. Pero de ti me enamoré. Con toda esta información, ¿por qué la queríamos aportar? Porque normalmente cuando llega la carta que te convoca a realizarte esta prueba del cribado de la mama, hacerte una mamografía, se notifica el día y la hora de la cita para realizar el examen, pero no explica en ningún momento qué es lo que te van a hacer, no te explican las dudas. Con lo cual, si no se te ocurre, como aquí por ejemplo en Aragón, el cribado se manda por una carta del gobierno de Aragón. No tienes por qué ir a tu médico a pedir la mamografía si tienes más de 50 años. Con lo cual, si a esta mujer no se le ocurre pensar en todas las dudas que tiene, ir a preguntársela, pues por ejemplo, a su médico de familia, que en este caso igual sería la persona más indicada que le puede informar en qué consiste la prueba, los pros y los contras, te quedas con la duda y simplemente pues como que te ves en la obligación de ir, ¿no? Porque ya te han dado una cita, que ¿por qué la vas a dejar pasar? Fue a lo mejor la impaciencia. Por tanto, podría ser razonable participar en cribados con mamografía como método diagnóstico para el cáncer de mama, aunque al mismo tiempo podría ser razonable no hacerlo, ya que este cribado ha demostrado tener tanto beneficios como perjuicios. No se decide cómo fue. Por último, dejar aquí unos datos para que los pensemos un poquito. Si 2.000 mujeres son valoradas regularmente durante 10 años, una se beneficiará del cribado debido a que se evitará una muerte por cáncer de mama. Al mismo tiempo, de estas 2.000 mujeres, 10 mujeres sanas serán diagnosticadas como pacientes con cáncer de mama y en consecuencia serán tratadas necesariamente. Estas mujeres llegarán a sufrir la extirpación de una parte o la totalidad de su mama. Muchas de ellas recibirán radioterapia y algunas de ellas quimioterapia. Adicionalmente, 200 mujeres sanas serán afectadas por una falsa alarma. La tensión psicológica durante el lapso de tiempo entre saber si tienen o no cáncer y a veces después del diagnóstico puede ser importante. Con estos datos queríamos daros también un poquito más de información acerca de, pues, que sepáis que las pruebas que se ofrecen las podéis rechazar si queréis, pero desde luego también saber tener toda la información sobre para qué se hacen, porque también son útiles. Y es que es algo así muy complicado de explicar, ¿eh? Es así muy, no sé, a ver, te lo digo, es así muy así, es así muy esa, es así muy en fin, no sabría decir, es así muy en fin, no sabría decir, pero sentir si lo siento muy dentro de mí, y está dentro de mí, y estoy fuera de sí, y esto sí que vivir, yo estoy súper feliz, anda que no se diga, ya sabes, en fin, como antes decía, que sabes muy bien, qué bonita, bonita. Qué bonita me sabe la vida. Yo no sé de qué va, yo no sé qué será. Solo sé que es así, que me toca a mí. La vida es una, eso sí que lo tenemos claro, así que aprovéchala y si te apetece, pues involúcrate en las actividades que te proponemos siempre al acabar la enredadera, la página de sugerencias, esas actividades para que muevas el culo hacia donde realmente deseas. ¿Por qué te decimos esto? Pues porque esto seguramente no te lo recordarán mañana en Radio Zaragoza, ni en El Heraldo, ni en Aragón Televisión, ni en los Mupis, ni en los carteles de las carreteras. Esto te lo decimos aquí en Radio Topo. Comenzamos mañana, lunes 14 de febrero de 2011. La Red de Apoyo a Sin Papeles de Aragón organiza la charla informativa Los Manteros y el Nuevo Código Penal, revisiones de sentencias y situación penal. Será a las 5 de la tarde en el Centro Social Librería La Pantera Rosa, que está en la calle San Vicente de Paúl, número 28. Y es que la oscuridad, y es que la oscuridad. También mañana, 14 de febrero, día de San Valentín, habrá una performance para desmontar los mitos del amor romántico y mostrar nuestro rechazo al consumismo capitalista que se ha impuesto para este día. Entonces, esta performance será a las 8 de la tarde en Glorieta Sasera, que está en la portada del Corte Inglés de Sagasta. Vamos. ¿De la Glorieta Sasera? Sí, en Glorieta Sasera. En el Corte Inglés de Glorieta Sasera. Ya me sale, si es eso, no, espera, no, ya, recuerda, no, no, recuerda, espera, lo tengo en la punta. Aquí hemos hecho un poco de propaganda así, en plan de hablando de capitalismo, ¿no? Sí, bueno, muchos oyentes de La Enredadera mañana seguramente irán al Corte Inglés a comprar. Hombre, no me fastidiéis, ¿eh? Por ahí no, ¿eh? No, pero pilla el concepto y verás que ya está, sabrás de qué... Eso lo hemos superado. Para el martes 15 de febrero de 2011, el Centro Social Librería La Pantera Rosa, calle San Vicente Paul, número 28, va a tener el lujo de contar con la visita de Tariq Ali para presentar su último libro, El síndrome de Obama. Toma ya. Capitulación en Estados Unidos, guerra en el exterior, recién editado por Alianza Editorial, y para charlar de muchas otras cosas. Será a las 7:30 de la tarde. Yo doy el consejo de que vayáis antes, porque me da la impresión de que se va a petar. Suavemente al vaivén de la zona. Para el martes también, y también a las 7:30 de la tarde, en el Centro Cívico de Torrero, que está en la calle Monzón, habrá una charla dentro de las jornadas La Crisis sobre la Mesa, que están organizadas por la Asociación Cultural El Cantero de Torrero. Se hablará de Se puede informar con palabras que todos entendamos, con Jorge Bielsa y Pedro García, que son profesores de Económicas de la Universidad de Zaragoza. Sí, de todos los profesores que tuve, de los mejorcicos. Caliente, se siente, yo sé que tú sabes qué cosas, lo que sabe de qué. Para el miércoles 16 de febrero, dentro de las jornadas de maternidad y crianza organizadas por la Asociación de Madres Vía Láctea, habrá una charla en el Centro Joaquín Roncal, que está en la calle San Braulio, cómo evitar la exposición a tóxicos durante la maternidad, a cargo de Dolores Romano. Y es que al amanecer me dice que... Para el jueves... ¿Jueves? ¿Viernes? El jueves 17, en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en la antigua cárcel de Torrero, se proyectará el documental Poliamor en Othman de Luke Woodward, dentro de las actividades del Febrero Feminista. Estoy en pie y hoy sigo aquí. Yo que tuve al borde de la muerte tantas noches. Y el viernes, este sí que es, 18 de febrero, continúan las actividades del Febrero Feminista con una bicigincana, La Noche y la Calle también son nuestras, desde las 7 de la tarde en la Plaza de la Madalena. Un paseo turístico guiado por las calles de Zaragoza con los nombres de mujeres históricas, emblemáticas, rebeldes y luchadoras. Vivo soñando. Y el viernes 18, en la Vía Láctea, que está en la calle Doctor Palomar, número 25, habrá un recital de poesía a cargo de Aitor Cuervo a partir de las 9:30 de la noche. Yo tuve el borde de la muerte tantas noches. Para el sábado 19 de febrero, de 9 a 2 de la tarde, Mercado Local Agroecológico en la Plaza José Sinuyes, que es la que está detrás del Teatro Principal. Sin embargo, sigo vivo, y aunque parezca estar despierto y con los ojos bien abiertos, yo no estoy despierto, no. Y el sábado, en la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar, número 25, a las 12 de la mañana, habrá un cuentacuentos para peques. Creaciones del Viento presenta a Mario Coscoyuela, 7 años 7, cuenteando. Vivo soñando. Qué bueno que cambió el mundo. Y a las 6 de la tarde, en el Centro Social Anarquista La Revuelta, que está en la calle San Agustín, número 18, el sexto festival y concurso internacional de postres veganos. Habrá que pequeños premios que para grandes no les llega. Ya sabéis que los postres veganos son los que no están hechos con productos animales, o sea, que es un reto, ¿no? No utilizar, por ejemplo, huevos, ¿no? Que es algo muy común. Me guardé de la muerte tantas noches. Pues nada más, estimada audiencia, ya son las 11 de la noche, ya sabéis que después de la enredadera viene el Jazz Bass con José, que ya está aquí preparado, así que nada, ha sido un verdadero placer recordar nuestros contactos, el correo electrónico, laenredadera@nodo50.org, nuestra página web o bitácora, laenredadera.noblezabaturra.org, teléfono 976-29-13-98. Y si apruebas esta pregunta, un 10 en el examen. Apartado de correos 6032-50-1080 de Zaragoza. Pues con este 10 en el examen finaliza la enredadera. Como siempre, que paséis muy buenas noches, que disfrutéis del jazz, que paséis buena semana y un pletórico salud, amor y rebeldía.